pero en estas discusiones que hemos tenido es una perspectiva del lector en la que está involucrado en algún concepto epistemológico, ¿no es cierto? Esa es la idea global, ¿ah? Cuanto más profundamente pueda llevar yo la interpretación, o cuanto más pueda agregarle en cantidad de aspectos y sentidos a esa lectura, será más o menos complejo. Pero de todas maneras, eso es relativo al acierto que tengo en respecto del objeto en el que pienso digamos reflexionar y cómo lo abordo, etcétera. Así que lo bueno sería ver qué ejemplos fueron manejando, ¿sí? Y intercambiar sobre eso. Cuando debo intercambiar sobre eso, yo no me sustraigo de dar mi opinión y de decirla en forma muy definida para que se entienda cuál es mi propósito, pero me gustaría que los demás lo piensen, ¿sí? Entonces, con ese espíritu que habíamos dicho de aportar a la perspectiva que inventó el otro, ¿sí? Cuanto más que nos veamos, mejor, ¿tá? Bueno, ¿vale ese experimento en el que vos empezás a dar tu ejemplo o cuál? No sé si porque yo empecé, yo decir cómo trabajo el concepto que tiene Hegel de la historia y que tiene Marx, ¿no? Entonces yo empecé primero poniendo cómo piensa Hegel la historia para como semejanzas y diferencias, para después poder comparar o explicar o ver. Así que nada que hacer algunos síntesis, algunas diferencias. Por eso digo, pensarlo de esta manera, empezar por marcar diferencias, por marcar similitudes y trabajar puntualmente el tema de la construcción histórica en ambos autores, es un problema como el que planteó el día Mónica, no sé si se puede decir, interesante de la totalidad y que disparó para un montón de emociones. Ya lo hemos probado. No hay que verle. No sé, ustedes de qué más saben. Voy a terminar este tema que me va a permitir hacer un abordaje como usted se nos pide. Vamos a descargar un supuesto, que yo soy el que más sabe. ¿No? Bueno, no, pero te digo sinceramente. ¿Qué? ¿Eso cómo se dice? ¿El que más sabe? No, ¿qué tiene el poder? Sí, esa es la expresión correcta. El saber poder de Foucault. ¿Se puede dar para una problematización o no? Porque quizás lo trabajó, lo estudió, lo probó. Si no es adulación de esta, la imagen del docente es una cosa de bardeado estimado, si no tenía que aflojes un poquito. No, está bien. Con ese espíritu, pero yo por qué decía desagregar el supuesto tan valorativo sobre el profesor. Para incorporar la mirada de los otros, es decir, che, sí, me encanta, como vos dijiste de tu compañero, sí, me gusta mucho lo que vos decís. Ahora, ¿hasta dónde lo vas a llevar esa comparación? Bueno, vamos a jugar con ese tipo de intercambio, donde ahí todos somos lectores, leímos más o menos los mismos materiales, entonces vamos a poder decir lo que nos parece, a lo mejor sugerir una idea, no voy a estar demasiado seguro porque no tomé ese tema de entrada, ¿no? Adelante. Bueno, las chicas que se van a presentar son... Hola. Hola. Ya nos conocemos. Ya son viejas conocidas de la casa. No, viejas. No, conocidas de la casa, no. Ahí sí que gano. Estamos hablando de niveles, soy más avanzado en ese ítem. Bueno, y Luciana. Bueno, estamos a partir de una beca de investigación que ganamos las dos, vamos a colaborar con la cátedra. Esto fue un premio sorpresa, que no, es una rafadilla, vieron una cosa así. Bueno, adelante, como decís, bueno, donde hay más tenía bebé. ¿Cómo les hacía? ¿Cómo les funciona? Bueno, entonces, la idea sería esta. Empezamos con esa, con eso que vos planteaste, ¿cuál es tu nombre? Con lo que planteó Verónica, ¿sí? Comparación de dos concepciones acerca de la historia en Marx y Hegel. Arrancamos por ahí. ¿Qué se les ocurre a los demás poner en juego a partir de eso? o si vos querés agregar algo más, si querés explayarte un poco más. Vos dijiste que habías armado renglones o... Bueno, contando el estado que esté, no te avergüences ni hagas prólogos exculpatorios, ¿vale? Bueno, empecé primero por buscar el concepto, ¿no? Como la concepción que tiene que ver de la historia, uh-huh. Que se descubriera la razón, ¿cierto? Uh-huh. Que en ese concepto se cierra, a ver si el libro de los otros, que esta historia en realidad es una única historia que va tomando formas diferentes. De acuerdo a cómo se desarrolla el espíritu del hombre, ¿no? Entonces relaciona, yo mientras lo decía pensaba con el concepto de totalidad, como que además de todo como una totalidad, la historia obviamente va a ser única. Y bueno, nada más que durante el progreso, las etapas sucesivas de esa historia, va a ir tomando formas diferentes, pero siempre el espíritu del hombre es uno. Por ahí se pensaba, ¿no se relaciona esto con esa concepción de totalidad que tiene Hegel? Yo creo que sí, no sé, lo estaba pensando. Después, bueno, dije, a ver cómo piensa Marx la historia. Y bueno, él la piensa a partir de la economía, de los hechos de las categorías materiales de la sociedad. Es el hombre el que produce la historia y no la razón ni el espíritu del hombre. Hasta ahí más o menos yo fui llevando el pensamiento, pero como no tengo seguridad de si esto que estoy argumentando es correcto o no. Me encantaría leer más y seguir pensándolo más. Sí, bueno, ponerle que ese esfuerzo de afinado lo hagas para el trabajo final. El asunto es si esa lógica de planteo va a te sirve, ¿qué le parece? Particularmente también lo encaré similar a Vero, digamos, lo empecé buscando, digamos, como comparaciones. Uh-huh. ¿No? ¿Y qué comparaciones? Empecé con la historia y después terminé con el Estado y como que no sé. ¿Cómo es tu nombre? Cristiana. Y yo también. Claro, no sé. Entonces, como no sabía, sí, digamos, que traje la comparación, no lo mismo que Vero. No sabía si a partir de esa comparación me iba a llevar, digamos, a terminar en un trabajo, digamos, a llegar a hacer una crítica, porque me comparaba a lo mejor con lo que sí, con lo que había planteado Marcelo, y digamos que él no tomó una categoría, o sea, de hecho sí, mi historia y lo que tiene que ir y lo que piensa más, es un poco más fácil, por ejemplo, lo que he pensado para él y lo que he pensado para mí. Es más, Cohen en el libro, en el texto que teníamos para leer, en la introducción hace una definición. Y también empecé a hacer un resumen de eso, pero no sabía si estaba bien encaminado o no. Igual yo veo. Bueno, vamos a pensarlo de esta manera. La pregunta es si sirve para algo una comparación. Y entonces, ¿para qué sirve una comparación? ¿Ah? ¿O qué le tengo que exigir yo a una comparación? Por ejemplo, digamos, para pensar en qué, en la lógica del planteo que estoy haciendo. Entro por el lado de la comparación. Comparar en principio vale, porque uno conoce por diferencia eso. Claro, no. Obviamente, entonces digamos, eso desde ya que una comparación sirve. El asunto es que no cualquier comparación sirve, ¿no es cierto? Ya uno se puede imaginar conjuntos heterogéneos que se comparan entre sí, no arrojan ninguna luz significativa o no conducen a una obviedad, digamos, bueno, ahí habría que pensar. O sea, no cualquier comparación sirve, y el asunto es si esta comparación nos deja pensar algo, ¿qué nos deja pensar? ¿Ustedes qué le verían de positivo cada una, digamos, por lo que entiendo vos centraste más en la noción de Estado? Claro, sí, terminé en esto, digamos. Ajá. Y vos pensaste más en la concepción de historia, que es global, ¿no es cierto? Ahí estaría Estado y otro montón de cosas unidos. ¿Y? No, que yo también empecé más o menos por lo mismo y terminé en la dialéctica. Ajá. Ah, bueno, ya encontré una salida y se fue para otra cosa. ¿Y cómo fue eso? yo le leo lo que... Dale. Después de larga... Me he preguntado para este trabajo, Mónica, ¿no? ¿Cuál es la ruptura fundamental producida por Marx con respecto a Hegel en la concepción de la historia? Principalmente me interesa pensar cuál es el fin de la historia en uno y otro filósofo. Hegel inaugura la filosofía de la historia desde una matriz dialéctica que le permite considerar la mayor complejidad posible, teniendo en cuenta el movimiento continuo y permanente entre la universalidad y la particularidad. Inaugura el concepto de Estado y sociedad civil como un eje para leer la sociedad moderna. El Estado moderno es para Hegel el punto de llegada de la historia universal. En la historia universal, bueno, hay una cita de Hegel. En la historia universal solo puede hablarse de pueblos que han constituido un Estado, pues debe saberse que este es la realización de la libertad, o sea, del fin último absoluto. El proceso de conocer tiene en Hegel un punto de llegada, y esto plantea una contradicción desde el punto de vista dialéctico. En el sistema hegeliano todas las categorías culminan en el orden existente. Marx se refiere a la negación de ese orden. Es una teoría crítica, ya que todos los conceptos son una denuncia de la totalidad existente. Logró determinar las relaciones dialécticas de la sociedad moderna, plantearlas como luchas de clase, y aplicó el método dialéctico a las realidades históricas como un proceso revolucionario emancipatorio. Y además, las relaciones de producción burguesa son la última forma antagónica del proceso social de la producción. Antagónica no en el sentido del antagonismo individual, sino en el de un antagonismo que surge de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean, al mismo tiempo, las condiciones materiales para resolver ese antagonismo. Lo que Marx llama la prehistoria es la historia de la sociedad de clase. La historia efectiva del hombre comenzará cuando esta sociedad sea abolida y el hombre alcance el pleno desarrollo, utilizando las fuerzas productivas disponibles en la satisfacción general de todos los hombres. Marx relacionó la dialéctica con el hombre, el pensamiento, la sociedad, la historia, la naturaleza, toda la materia viviente, siempre cambiante y dinámica. Pero me planteaba esta idea de la dialéctica. Ahí terminó tu abstract, digámoslo. La dialéctica como una herramienta intelectual para conocer, pero no solamente para interpretar la realidad, sino para transformarla. O sea, arrima la corrección del trabajo y me ofrece más cosas. Alejandra Gramuz, a vos te retenemos, pero a continuación nos contás. Me gustaría que tratemos de pensar la diferencia que hay entre las dos comparaciones que hicieron ustedes, que son muy similares, y la que hizo Mónica. ¿Cómo las compararían? Ambas trabajaron sobre Hegel y Marx, ¿no es cierto? Las tres, perdón, trabajaron sobre Hegel y Marx. Pero, ¿cómo es la lógica de aquellas dos comparaciones y la de Mónica? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué beneficio piensan que tiene cada una? ¿O con cuál se quedarían? ¿Qué les parece que nos deja pensar mejor o más cosas, etcétera? ¿Qué dirían ustedes? Mónica hizo un desarrollo. Uh-huh. Yo particularmente hice como un punteo. Uh-huh. Claro. Está bien, bueno, pero digamos, entonces, ¿sirve comparar para aprender, para pensar, para reflexionar? Sí, sirve. ¿Está? Ustedes se quedaron por ahí en un planteo. Bueno, está bien. Ahora, ¿de qué manera, entonces, si restringimos lo de Mónica solo al planteo? ¿Qué planteó Mónica y qué plantearon ustedes dos? ¿Cuál sería el planteo? Porque después aparece un desarrollo que tiene que ver con la dialéctica, etcétera, etcétera. Eso lo dejamos de lado, ¿verdad? Ella le dio como un salto más allá del planteo. Pero en el planteo de la comparación, ¿qué se les ocurre pensar? Tenemos que habituarnos en epistemología a hacer este ejercicio, a tomar el conocimiento, en este caso de los compañeros, para ver cómo criticamos su estructura, su organización, etc. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, no hay ningún misterio. La justificación, Mónica. Ajá, ¿cuál? ¿Cómo? Digamos, esta también plantea diferencias, pero la justificó. Uh-huh. Yo, particularmente, me quedé en las diferencias. Vos hiciste un contraste, presentaste un contraste, digamos, y vos en buena medida también. Me cuesta, me costó poder, digamos, plantear. O por dónde tomarlo, por eso empecé primero por la historia, después terminé por el Estado y bueno, como que me quedé en eso, me costó bastante. Pero siento que Mónica, digamos, al plantear las diferencias también las justificó. ¿Vos qué tenés, Mónica? ¿Te gusta cómo te representa, no? Yo empecé a pensar, ¿por qué o qué cuestiones hace que desde que empezamos a la universidad, en particular estaba pensando en mí, de alguna manera siempre retomamos qué fue lo que dijo Marx, qué fue lo que planteó Marx, qué cuestiones nos hace a nosotros pensar la filosofía, la sociología de la educación, la didáctica, siempre nos vamos, volvemos a aquello que dijo Marx. Yo creo que por eso terminé en la dialéctica. Porque pensé en la dialéctica como un modo de conocer, como una, y en esta relación de lo que podemos lo que podemos decir praxis, o esta relación teoría práctica, qué es lo que cambia, y por qué lo podemos retomar hoy, después de 100 y pico de años, qué es lo que y yo era esto lo que yo veía diferente con Hegel, no sé si claro, así, porque bueno, tampoco tengo demasiada lectura como para... No, pero bueno, ya sabemos que las limitaciones de lectura las tomamos en cuenta, porque si no, no discutimos nunca. Pero la idea bueno, puede discutir, ¿no? Esta era un poco la idea que... ¿Por dónde empezó, no? ¿Por dónde empecé a pensar? Está bien, eso sería como, la, si se quiere, la génesis psicológica. Ella hizo un autoanálisis de su historia en esta facultad, descubrió que hay un autor que la tiene harta, ¿no? Cuando estudia psicología genética 1, igual está Marx ahí, no esperaba que apareciera, pero está Marx, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero a mí me parece que, aunque ella eligió, aunque Mónica eligió, los mismos dos autores, ¿sí? Agregó una cosa, va a buscar algo, pone la comparación al servicio de algo. ¿Qué es lo que está buscando Mónica, les parece a ustedes, y que lo recuerdan, si es que tienen, si no, ella nos dirá? ¿Qué les parece que está buscando? ¿Por qué es distinta entonces la comparación que hace Mónica que la que hacen las dos compañeras? De alguna manera es que se separaron. Quise marcar una ruptura, una diferencia. Esta es una de las cosas que yo he notado. Ruptura fundamental, esta era la expresión que vos utilizaste. Uh-huh. Es decir, comparo, pero estoy orientado en lo que voy a buscar en esa comparación. Incluso por ahí no encontrás una ruptura fundamental. Por ahí... Yo hice la antítesis de esa y busqué la continuidad. Bueno, ¿ves? Ejemplo excelente, está perfecto. Es decir, no importa tanto comparar, sino poder poner una pregunta a la comparación. La comparación es una herramienta con la que pienso. ¿Qué hago? Un efecto contraste. Punto. ¿Sí? Dos autores seguro van a tener algunos elementos. En general, ¿cuáles son esos elementos? De identidad y de diferencia. Esas dos cosas van a estar presentes. ¿Sí? Ahora, en el caso de Mónica, eligió claramente, yo diría, dos temas. Uno, el que ella nos decía, la ruptura fundamental. Y el otro, el fin de la historia, que era otro tema que ella tomó, ¿no? Es decir, fíjense cómo ahí se utiliza la comparación para algo en particular. Es decir, uno puede confrontar a estos autores simplemente para mostrar que en el mismo casillero, por ejemplo, concepto de la historia, ponen piezas diferentes. Bárbaro, está bien, que es un poco lo que planteó Verónica, ¿no? O como lo hizo Viviana, pensar en el Estado. Bárbaro. Pero eso me hace nada más que unir las dos fotos. Todavía no estoy yo preguntándole nada, ¿no? En cambio, lo que hizo Mónica fue poner a esos dos autores y defender una pregunta. Y decir, ¿vale la pena hacer esa pregunta sí o no? A partir de lo que ella me plantea, yo me puedo hacer esa pregunta. Che, ¿no es una estupidez lo que se preguntó Mónica? Pero estoy pensando en lo que se preguntó ella. No en si es cierto que Hegel dijo Estado así basado o historia así basado. ¿No es cierto? No vuelvo a Hegel o a Marx, ¿sí? Sino que me fijo en el punto de vista que construyó Mónica. ¿Se entiende? Porque ahí se ve claramente que hay un intento de elegir un camino de lectura propio, ¿sí? Y que además tiene que ver, porque ya sabemos que esos son temas, el de una ruptura entre Marx y Hegel, es un tema, o de la forma de esa ruptura, ¿no? Porque, como nos va a contar a continuación el compañero, también está la defensa de la continuidad, ¿sí? Le quiere decir, ese es un problema de la historia del pensamiento. Si yo comparo a estos dos autores pensando en la historia del pensamiento, finalmente la pregunta es cómo se vinculan estos dos autores entre sí. Pero además me interesa la cuestión del fin de la historia. Bueno, ahí construí yo una manera de abordar esta comparación. Si metieron lo que llamábamos solamente el planteo, bueno, será completo o incompleto, pero más de ahí no pasa. Es que yo te podría reprochar. Vos pensaste en el concepto de historia y no pensaste en el concepto de sujeto, ponele, ¿qué es eso? Y otro más puntilloso buscaría no sé qué catálogo para cada uno de ustedes. Ahora, la pregunta que le tengo que hacer a la propuesta de trabajo de Mónica es distinta. ¿Elegiste bien las categorías? ¿Sirven? ¿Valen la pena? ¿Los dos autores la responden o la responde uno solo? ¿Es asimétrica la pregunta? ¿Sirve para Hegel y para Marx? No, se refiere más a Marx. Es obvio. Está tratando de contestar lo que el término psicológico se planteó en esta carrera. ¿Qué pasa? Que hay una especie de retorno de lo mismo, como dice Nietzsche, es el eterno retorno de lo mismo, hable lo que hable, hable Marx, ¿no? Bueno, ¿pero por qué? Porque ella eligió un punto de vista para sostener la comparación. La planteo porque me va a dejar pensar estos temas que dijo, ¿sí? Bueno, vamos con el compañero. No está la compañera, sí. La compañera antes había dicho... No, pero la desestimamos. No, me interesa lo que vos anunciaste, a ver si es cierto. No, pero yo lo voy a decir algunos puntos. Pero espera, Marcelo, sí. Quiero decir, ¿por qué salteo entonces a... Claro, porque se va a sentir mal. No, porque vos planteaste una cosa antitética, entonces, una vez más, la diferencia nos deja pensar. Bueno, vamos a ver... otro estilo de comparación con otro objetivo y después pasamos ahí. Dale. Bueno, yo hice una como una introducción que dice que pará, vos tenés tendencia a la locuacidad extensa, para decirlo de alguna manera. Claro. Pensá en concentrar la lógica central de tu argumentación, ¿está? Así podemos discutir. Bueno, pero es un largo prólogo, a veces sirve. No, yo puse, yo busqué todos los argumentos donde se podía encontrar la continuidad y la ruptura. Obviamente omitido estaba la ruptura para que mi argumento tenga peso, ¿verdad? Pero que cuando se dice Mónica, yo no las puedo poner acá. No, yo puse que los dos... ¿Eso saben cómo se llama, esas decisiones? Bueno, podría ser hipocresía, por ejemplo, también. No, pero, eso es importante. Eso es retórica. Es decir, él sabe... digo, una disciplina viejísima del pensamiento occidental, ¿no? Él sabe que si lo expone de cierta manera, me van a pelear. Era una precaución que había tenido en el encuentro anterior, ¿no? Mantiene esa cautela estratégica, ¿no? Entonces, hasta eso se pensó. ¿De qué modo se puede plantear el problema para que resulte realmente visible el núcleo que me interesa atacar? Y eso vale para todos. Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, yo tomé el texto de Cohen, básicamente, donde, si Cohen hace una defensa, digamos, del título, yo tomé una frasita de Cohen, donde dice, pues yo lo que sostengo es que la forma de pensar, la estructura de pensamiento de los autores tiene más continuidad que ruptura, aunque todo lo demás, la cáscara, digamos, por decirlo de una forma, parece muy distinta, las dos teorías tienen muchas cosas en común. Y acá hay una cita de Cohen que dice, la concepción de la historia de Marx conserva la estructura de la de Hegel, pero la dota de un nuevo contenido. Yo lo que voy apuntando es que la estructura es la misma. Sí, está en la página 27 de la cita, dice, la concepción de la historia de Marx conserva la estructura de la de Hegel, pero la dota de un nuevo contenido. O sea, a pesar de que Cohen nos quiere convencer que lo de Marx es teórico y lo otro es especulativo, él no puede dejar de reconocer que la estructura de pensamiento es la misma, de ahí donde tomo yo el argumento. Entonces, pongo algunos puntos que son los que mencionan las chicas. Uno es la idea de la historia, que en los dos autores avanza hacia el progreso, la idea de la libertad. La idea de libertad está más presente en Hegel con esa palabra, pero en Marx, el proletariado, yo puse como sujeto colectivo que está a la avanzada, a la vanguardia de la libertad, que sería derrocar la sociedad capitalista. Bien. Después, la sucesión de figuras que hace Hegel, la puse en un parangón con los modos de producción de Marx, que también dan todo de sí, se agotan y viene otro que lo supera. Después puse el tema del Estado a favor de Hegel, diciendo que el Estado en Hegel no era especulativo porque Hegel tenía conciencia de que el ámbito de la sociedad civil era el ámbito de la coerción económica. No era tan especulativo como uno puede pensar en un principio. O sea, Hegel se avivó que no había tanta libertad. Y después, al último pongo que hay una aparente discontinuidad, hay una aparente falta de continuidad entre Hegel y Marx respecto al sujeto, ¿no? Porque Hegel pone el sujeto, que es el sujeto, el gran sujeto de la historia, que son los que llevan a las otras transformaciones que hace Napoleón. Pero arriba del sujeto que cree actuar por sus propios fines egoístas está las leyes del espíritu universal que guían en realidad la historia. Bueno, en Marx aparentemente el sujeto no está porque es todo estructural, pero hay leyes objetivas también que son las que guían a la sociedad. Se puede prescindir del sujeto para empezar la sociedad. Entonces la continuidad está ahí, digamos, hay leyes que están por encima de los hombres y los hombres van a una meta impulsados por esas leyes que ellos desconocen, digamos, que son las leyes objetivas de la historia. La ley objetiva de la historia es Marx, el espíritu universal en Hegel. Bien, y esos son los puntos que tomé. Después pensaba comprar la dialéctica, pero no tenía demasiado argumento para comprar la dialéctica porque... Digamos, no, está bien, está bien, eso es lo que no hiciste, así que no te preocupes, no lo comentes. Pero bueno, hay un punto más que puede comparar. Pero es más peligroso, por eso lo paré acá, el argumento. Ah, ¿y más peligroso que quiere decir? Para él. Claro, mi argumento es que había continuidades. Entonces, como no... Experiencias sexuales, digamos, autores, ¿qué fue ese peligro? No, el peligro es que es el peligro, digamos, el peligro entre comillas. El peligro es que yo me empiezo a contradecir con mi propio argumento, digamos. Lo digo para acá. Está bien. Digo, está bueno. Bueno, ¿qué tal lo de Marcelo? ¿Qué dirías? Yo tengo algo. Perdón. Palos. Modifico la pregunta para resaltar un aspecto más específico todavía. Nosotros veíamos que, digamos, En una primera presentación, Verónica y Viviana planteaban una comparación, ¿sí? Mónica abría otra idea, ¿no? Y elegía un punto de vista que era la manera en que establecía una ruptura Marx respecto de Hegel y cómo funcionaba el tema del fin de la historia, en realidad en el campo de la dialéctica, porque es el otro elemento de la dialéctica, ¿no? Bueno, Marcelo hace otra cosa, como él gustó decir, antitética. En realidad es antitética en un solo sentido, ¿no? ¿Cuál? En el de ruptura, ¿verdad? ¿Qué dirían que hace Marcelo? Él se puso bien diciendo, yo acá pensé un argumento, ¿no? Me armé una cosita, me protejo de cosas que no las digo, porque si no, amenazo con que me ataquen, ¿sí? ¿Cómo describirían el planteo de Marcelo? ¿Quién se anima a describirlo? No, porque yo no me voy a poner a reconstruir. Algo de eso, no, claro, que yo pensaba hacer. Algo de lo que me dijiste, sino todo. Pero vos querías decir algo, dale, no hay problema. Un libre acá. Ya, bueno, lo voy a hacer, y se olvidó de que no le digo casi nada, pero bueno, digamos que lo que tenemos es permanente de Hegel y Marx, que sería la idea, ¿no?, para poder hacer algo de un trabajo acá, no sé. Yo me quedé, digamos, con que los centros sistémicos de ambos, que esos son diferentes, ambos, digamos, no sería el espíritu, otras condiciones materiales, ¿no? Lo que analizan es que sería diferente. Desde trataría de llegar, ¿no? A una plasmación, a una conclusión, a una superación, ¿no? Porque todo eso de los ciclos que van, pese a ser objetos diferentes y tomados desde diferentes, todo diferente, en realidad yo le veo un fin teleológico, porque son objetos de conocimiento teleológico, me parece por ese lado, ¿no? Si me tengo la idea de escribirlo, capaz que a lo mejor voy para otro, pero tampoco me senté a pensar, pero como por eso trataba de un libro, digo, con las bolsas, ¿qué hacemos? Para ver si aún tengo problemas que van a pensar desde el punto de vista lo primero que dije, empieza a ser diferente todos como, todos los dos, bueno, también se tuvieron un tercero o cuarto autor, a lo mejor se puede, todos como que desembocarían en algo, una superación, porque más hacia la sociedad sin clase, el otro a la razón pura de la libertad. ¿Cómo fue? Mariela. Sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Se desarrolla y ahí. ¿Cómo que? Bueno, entonces por parte. Vamos a porque yo me gasté con él cuando él hablaba de dos. Que hablabas del espíritu, de las condiciones materiales, por eso ahí ya, yo tengo algo. Tenés algo que tiene que ver también con una continuidad, digamos, entre los dos autores. Por eso, diferencia. Bueno, ahora bien, entonces, pensábamos en la estructura del argumento de Marcelo, ¿cuál dirían que es? ¿Cómo plantearían lo que Marcelo quiere hacer? Digo, que es algo fundamental para poder pensar en cómo construyó el otro conocimiento, tengo que ser capaz de extractar el argumento que lo organiza, ¿no? ¿Qué dijo Marcelo? Digamos, lo que quiero resaltar es que Verónica y Viviana trabajaron sobre una comparación y se quedaron en un planteo, ¿sí? Mónica le agregó una pregunta a esa comparación. ¿Qué es lo que agregó Marcelo? Buscar demostrar lo que él está argumentando. O sea, es que sí. ¿Y qué sería? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es lo que él quiere demostrar? Para todos, ¿eh? Su tesis inicial, de que hay continuidades entre Hegel y Marx. Esa es la palabra fuerte. Una tesis. ¿Está? Es decir, él también eligió una forma de preguntarse por esa comparación, ¿sí? Pero expuso un punto de vista sobre un tema en el que yo ya sé cómo destruirlo. Cualquiera lo sabe. Como él habla de la continuidad, lo que hay que buscar es lo que sea diferente entre los dos. ¿Está? Mónica por anticipado ya lo criticó, ¿no? Como le digo, por anticipó lo criticó. Pero él hace una cosa que desde el punto de vista epistemológico es muy interesante y es muy valiosa: animarse a producir una afirmación, eso es una tesis, como vos bien decías, ¿sí?, que puede ser contrastada por cualquier otro lector. En este caso todos nosotros, todos leímos más o menos el material, bueno, en el caso tuyo que, digamos, te apoyaste fundamentalmente en Cohen, más claro todavía, ahí está la fuente, y vos sabés que hay cosas que te conviene mantener retiradas de la primera plana, porque si la ponés te pega, ¿está? y uno podría decir, comparando los trabajos de Mónica y Marcelo, que se han divorciado la semana pasada, niños de la mano, se ha roto una pareja, ¿no? Digamos, es fácil ver cuál sería el contraargumento, ¿está? ¿Cuál sería el contraargumento a la posición de Marcelo? O sea, Tesis Marcelo, continuidad entre Hegel y Marx. ¿Cuál sería el contraargumento? Si ustedes dijeran, no, son discontinuos en esto, ¿en qué? A ver si damos con la frase oculta que pero esta vez seguimos con el trabajo de destrucción que habíamos iniciado la semana pasada, ¿eh? Podríamos hacerlo al revés. ¿Cuál de los argumentos de Mónica va contra el de Marcelo? De Mónica. Bien, de la ruptura, por ejemplo, de la dialéctica, si bien fue Hegel, digamos, es Hegel el reconocido como el que inició la dialéctica, digamos, Marx, me parece que Mónica pone el punto donde Marx dice, pero me parece que se está olvidando que la construcción de la historia no pasa por las mentes de las personas, no es algo espiritual o especulativo, como dice Cohen, sino que el ser de las personas se puede ver concretamente respecto de sus condiciones materiales de existencia. Me parece que ahí es el punto de la ruptura con Marcelo. Y decir que no. No. Por ahí fue el de Marcelo, eso lo trató finalmente, ¿no? Cohen decía por ahí en el texto que Hegel lo que había hecho era hacer una lectura. Mira un poco, está bien. Digamos, una interpretación de lo ocurrido. Y que Marx había desarrollado una teoría. Algo que no era, les decía en el texto, o blanco o negro. Yo también me fijé en esa cuestión que planteaba Cohen, y yo la planteé como lo que la diferencia en este aspecto de que Marx abre una posibilidad a futuro, abre una posibilidad utopía, si quieren decirlo, o una posibilidad de transformación. ¿Una posibilidad de qué tipo? Hablan de una posibilidad de transformación, ¿qué significa eso? El cambio en la sociedad. Práctica. Es decir, que ¿cómo atacaría el argumento de Marcelo? Buscando, ¿no?, dónde está situado aquello que, bueno, para un autor es completamente central, importante, digamos, porque también podemos contar diferencias marginales, ¿no? Y mostrar que ahí no tendría nada para exhibir. De esa manera sería un desafío a la tesis de él, porque él me podría decir, fíjense, ¿por qué es interesante pensar en la lógica con la que el otro construye un discurso? Él puede decir, sí, lógico, uno piensa en la práctica y el otro no. Pero desde el punto de vista de la construcción epistémica, la mayoría de los temas son de continuidad. Los más importantes son de rigurosa continuidad entre ambos autores. Ese es un tema que tiene que ver con otra dimensión, con otro aspecto. No impugna, restringe. Fíjense que ahí también es importante poder manejar esa cosa. Restringe la tesis, es decir, la tesis no se refiere entonces en macro a todos los problemas globales de la teoría social que tratan los dos autores, sino que a la manera de construir conocimiento. Esa sería la forma de defender la posición de Marcelo sin negar, sin esconder hipócritamente argumentos abajo de la mesa, ¿no? Pero esto es lo importante, es decir, ¿cómo hago entonces para encontrar un lugar en el que colar mi posición como lector? ¿Sí? Marcelo eligió una bien expuesta, puso una tesis arriba de la mesa. Yo digo que esto es así, y entonces ahí todos sabemos cómo impugnarlo, ¿sá? Buscamos un determinado rasgo que él no haya contemplado y le pegamos. ¿Cómo puede reaccionar él? Bueno, puede conceder, sí, no, la verdad es que es cierto. No, no. O sea, una reacción sería, el paso a la práctica es decisorio, cambia completamente las dimensiones, etcétera, etcétera, o si no. De todas maneras, lo que yo pensaba es en la manera que construye la lectura de la historia, y en eso hay continuidad desde dos puntos de vista teóricos distintos, y punto. Pero lo de la práctica, ah, no, eso tiene que ver con la proyección a futuro, alienta la actividad política en la sociedad, etcétera, etcétera, pero no necesariamente contradice todo el otro esquema de continuidad. ¿Sí? Eso podría ser una manera de reaccionar. Pero entonces ahí encontramos de nuevo argumento y contraargumento. ¿Sí? Bueno, me gustaría escuchar ahora la versión que Ale había preparado de su... Esta idea es algo parecido a lo que hizo Marcelo, porque es como que encuentro continuidad y al mismo tiempo estructura o estructura. Pero bueno, hago una introducción, el papel que cumple la razón en la modernidad, y que ese desarrollo de la razón está en una relación con la dimensión histórica del hombre. Entonces mi pregunta es esta, ¿cuáles son las formas de entender la historia y qué papel juega la dialéctica? Pero cuando quiero llegar a la dialéctica me pasa parecido a lo que le pasó a él, es como que da un embrollo, no puedo escribir lo que realmente pienso. Entonces, ¿para qué la historia es el concepto por el cual los hombres van a estar con su conciencia? En ese sentido, más le agrega este concepto de que la historia es el concepto de la parte de la historia. ¿Para qué es? La historia es la instancia de la conciencia que se da en la forma social. Esta conciencia, para nada, es asumida por la expansión de las capacidades productivas en el sentido social. Si bien que él hace una lectura, una interpretación de las sociedades, utilizando los procesos de conciencia y cultura, eso se corresponde con la capacidad productiva y económica de más. Es decir, que el progreso de la historia no reside primordialmente en la autoconciencia, sino que esta lo aumenta, pero solo en función del creciente control del hombre sobre el mundo. En este sentido, ¿para qué el desarrollo de la sociedad estará configurada con la satisfacción intelectual, con la libertad de vida como un algo consciente, y para más todas las condiciones externas que determinan dicho desarrollo? Y después, bueno, pongo una cita del manifiesto, bueno, como lo escribe en el manifiesto, en la historia de todas las y aquí la totalidad se manifiesta por el juego de tensiones emergentes, produce la simplificación, produce la simplificación de las clases en dos grandes campos, la burguesía y el proletariado, y cómo la razón se vincula a una transformación social, ¿no? La clase. La totalidad en Hegel se expresa en que cada cosa particular tiene un sentido universal. Y en ese sentido, la dialéctica surge para resolver el cúmulo de acciones particulares y así la razón en esta escala se comprende completamente. Pero cuando me quiero meter un poco en el juego de la dialéctica, me gusta mucho. Por ahí lo tengo en mente, pero me estoy pensando. Esa es la introducción. ¿Qué sueño ha pasado, Limba? Esa es una operación en general corriente cuando uno no está entrenado en la escritura. ¿sí? Así que me parece que me animo a diagnosticar sin temor que lo que pasa básicamente es eso. ¿Cómo proceder? Es una cuestión de ejercicio, ¿no? Lo que tiene, me parece, Ale, es una intuición de alguna cosa que todavía es oscura, no le ha puesto palabras, no sabe cómo decidir la forma que va a tener, ¿sí? Y por lo tanto no la puede poner en un texto, por lo menos en un texto que la conforme, que diga sí, era esto lo que pensaba, ¿está? Entonces, ¿cómo hay que arrancar con eso? Tratar de definir esta intuición con la menor cantidad de conceptos posible, con la menor cantidad, y empezar a especificarlo a partir de un punto que no tengo que perder de vista, es decir, tengo que anotar lo primero que se me ocurre. ¿En qué pienso que todavía no puedo decir? ¿Qué es lo que no puedo decir? La palabra va a ser tal vez forzosamente falsa la que ponga, ¿sí? Pero por ejemplo, algo que ver con la totalidad, algo que ver con la sociedad civil, no sé, arranco por ahí y después trato de a poco de ir construyendo conceptos por suma, ¿sí? A ver hasta dónde llego. Pero no hay que dejar pasar esa intuición. Porque lo que yo intuyo, y todavía no pude poner en palabra, efectivamente no lo pensé, porque no lo puse en palabra, eso hay que sacárselo de la cabeza, ¿no? Esta idea de, lo sé pero no te lo puedo decir, bueno, es una excusa pésima en un examen, por ejemplo. ¿Está? De lo que se trata es de poder señalarlo con algo, sin aspirar a que sea como lo estoy señalando, pero no perderlo de vista, e intentar algún rodeo para llegar. Ahí voy a empezar a aprender qué es lo que quiero decir, qué es lo que no quiero decir, ¿no? Dije dialéctica, le pongo un adjetivo más, dialéctica de los sujetos, no tiene nada que ver con eso. Así hay que empezar a trabajarlo, no resignar, no escapar de eso, ¿sí? No escapar de ese asunto, tratar de ver si lo puedo acorralar, si lo puedo sorprender a ese dato que estoy intuyendo y lo puedo empezar a poner en palabras, primero más sorprendente, después más claramente, pero por lo menos intentarlo, ¿está? O sea, eso les va a pasar si no están habituados a escribir, no sea un problema, les va a pasar. No se creen. Ese es el punto. Sí. A mí me pasó que, por ejemplo, yo empecé con una cierta convicción de lo que quería, digamos, contraponer a Hegel. Me pasó que cuando lo hice también encontré algún punto, modestamente, digo, ¿no? Sí, sí, empezó a ver, todo el mundo habla por un cajarro que no leyó nada, que está por titular. Digo, modestamente también encontré en esa posición que traté de tomar, enfrentándome a Hegel, algo que no me terminaba de convencer tampoco en Marx, porque mi idea era, a la luz de contrastarme con Hegel, ponerme del lado de Marx. De pronto me vi como que no me convencía. Se te dibujó, ¿no? Entonces empecé a preguntar a uno y a otro. ¿Qué hay que hacer ahí? Si yo quiero decir, vamos a exagerar lo que dice Liliana, ¿no? Sí. Vamos a exagerar lo que dice Liliana. A mí lo que me interesa es repudiar a ese imbécil de Hegel, ¿no? Es un trabajo para repudiar a ese imbécil de Hegel. Lo digo fuerte para que se entienda. Ahora, empiezo a trabajar la idea y resulta que van a pegar un puntazo en la puerta, ¿no? Sí, ¿no? La cara, perdón. Entonces, empiezo a trabajar y se me desdibuja, como dice Liliana, ¿no? Ya no me parece tan torpe, tan estúpido, porque resulta que al que yo pensaba apoyar le pasan las mismas cosas o peores, ¿sí? ¿Qué hago con eso? Una de las variantes es la que decíamos respecto de la crítica a la tesis de Marcelo. Restrinjo el alcance de lo que estoy tratando de decir. ¿No será que efectivamente Marx es mejor en este campo, pero no en estos dos, en los cuales Hegel lo supera, por ejemplo? ¿Sí? Esa puede ser una manera de pensarlo. Si yo logro hacer esa especificación, es decir, determinar el alcance de mi afirmación, estoy dando un paso en la construcción del conocimiento fundamental. Acuérdense todo lo que decíamos cuando discutíamos respecto de el texto de Marx del prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, ¿sí? ¿Qué era lo que hacíamos? Mostrábamos cada concepto, a qué conjunto preciso se refería. Marx no dice, por ejemplo, que está todo determinado en la sociedad. Cuando explico cuál es el alcance preciso de la determinación, descubro un complejo más rico, en el que recupero la idea de libertad, de movimiento autónomo de los sujetos, ¿no? Esto es lo mismo. Cuando yo pienso un problema, cuando quiero poner un punto de vista en una lectura, si me pasa esto que dice Liliana, seguramente lo que he hecho es proponer una afirmación demasiado grande. Eso no la invalida, me obliga a restringirla. Esto es fundamental. Mucho de la construcción del conocimiento tiene que ver con la restricción del alcance de las cuestiones, ¿sí? Piensen, digo, para sacar, para que no quede como una idea vaga, ¿no? El paso de Newton a Einstein, ¿qué pasa ahí? ¿Einstein tira por la ventana a Newton? No, muestra que la física newtoniana es buenísima para determinado nivel de la física. En otro nivel necesito pensar otras cosas. ¿Qué quiere decir? Está mal pensar la teoría de la gravedad newtoniana como universal. Lo pensamos durante mucho tiempo porque no descubrimos un campo en el que hacía falta otra física. Ahora conocemos el átomo y ahí necesito otros supuestos. Tengo que cambiar la idea de espacio, ¿no? Tengo que cambiar la idea de causa, tengo que trastocar muchas cosas de la teoría. ¿Eso lo impugnó a Newton? No, le dio un alcance determinado, ¿sí? Para la física atómica y subatómica hay que hacer un montón de precisiones a la física newtoniana. No es falsa, tiene un determinado alcance, ¿sí? Lo mismo pasa muchas veces con lo que nosotros pensamos. Estoy pensando en forma inocente si creo que con una frase general respondo un problema. A lo mejor me equivoco, respondo parte del problema. Entonces, el esfuerzo teórico que tengo que hacer es buscar el alcance en el que mi afirmación sigue siendo verdadera. Si yo puedo dibujar entonces el territorio en el cual mi afirmación es verdadera, habré dado un paso grandísimo en la organización de mi conocimiento. Podré poner una tesis más precisa, ¿sí? Es decir, digo algo sobre esta comparación, ya que ahora vamos a abandonar el universo de la comparación y vamos a discutir de otro asunto. Pero en principio, si hablamos de la comparación Hegel-Marx, ¿sí? Y sosteníamos, por ejemplo, la tesis de Marcelo de la continuidad. Si yo digo, hay continuidad, ¿no?, entre Hegel y Marx, ¿ah? Entonces, esta es una afirmación universal. ¿Qué quiere decir? En todos los aspectos, ambos autores se continúan, ¿ah? Me aparece el argumento de Mónica, me obliga a pensar porque me deja un flanco en el que hay ruptura. Y decíamos, ¿cuál era ese flanco? La cuestión de la práctica pensada por Hegel, no pensada por Marx, no pensada por Hegel. ¿Está? Entonces, ¿qué hago? Restringo esta afirmación, que es una afirmación universal, y busco el campo en el que sigue siendo verdadera. O sea, es verdadera cuando comparo, como decía Marcelo, por ejemplo, el espíritu universal y las leyes que dominan la historia y la sociedad. ¿Sí? Ahí es verdadera. ¿Dónde más es verdadera? Bueno, yo hago toda una lista, ¿no?, que ya no podemos imaginar, en la que se mantiene este valor de verdad. ¿Qué es lo que queda afuera? La cuestión de la praxis, pongamos, ¿no? Ahí es falsa. Si me refiero a la praxis, si pongo el renglón de la praxis, es falsa. ¿Habrá otro renglón? ¿Se os ocurre así rápidamente? familias de Murriuno, en el que no hay continuidad decididamente. Monoproducción. Sí, pero uno podría decir esas pueden ser las épocas de la historia de Hegel. No, ese no. Ese me lo pondría acá. Me lo llevaría al terreno de la de la continuidad. ¿Qué otra discontinuidad se podrá pensar entre los autores? Sí, podría ser, pero bueno, ahí empezaríamos de nuevo a encontrar ciertas analogías. Una cosa que podría hacer obligarnos a un análisis un poco más específico en el rubro sujeto, es decir, en Hegel está pensada la relación entre los muchos y el gran hombre de la historia, y en Marx eso más vale es sujeto colectivo clase. Bueno, ahí podría empezar a aparecer un juego de lectura, que tendría que ver con el papel del individuo. Bueno, ahí podría empezar a, fíjate, me vería obligado a construir una pregunta respecto de qué quiero decir con el sujeto, ¿verdad? Otra cosa sería decir, ¿cuál es la configuración del futuro de la sociedad que tiene Hegel? Explícita ninguna. Un marxismo. ¿No? Entonces, uno podría decir, bueno, pero Hegel estaría diciendo que es temerario hablar de futuro, y Marx se anima a hablar de un potencial futuro de la sociedad sin clases. Bueno, está bien, uno es cauteloso, el otro es medio temerario. ¿Hay continuidad o no hay continuidad? Bueno, al menos, aún respetando que ahí podría haber una continuidad, los dos se dan cuenta que la historia está abierta al futuro y uno prefiere callar y el otro prefiere hablar, ¿sí? Ah, bueno, entonces eso también va en la continuidad. ¿Futuro? ¿No? El tema del futuro queda en el campo de la continuidad. Bárbaro. ¿Y el de crítica? Ahí me aparecería necesariamente una diferencia, porque utiliza la visión de futuro para radicalizar lo que decía Mónica. Entonces digo, ahí me obligo a mostrar cuál es el alcance de la tesis que elegí. ¿Sí? Y es muy instructivo eso. ¿Qué quiere decir? Fíjense que el resultado es este. Idealismo-materialismo tiene que ver en el siglo XIX con un choque teórico muy profundo, pero no necesariamente con una ruptura total, tampoco con una continuidad. Me obligo a pensar otra estructura que sume cosas de continuidad y de ruptura. Estoy obligado entonces a construir una complejidad diferente. Estoy pensando ese proceso. A lo mejor no lo puedo resolver, ¿sí? Permanece así en esa intuición oscura que nos relataba Alejandra, por ejemplo. ¿Sí? Pero me doy cuenta que no me sirve ninguno de los dos datos. Las dos tesis de lectura universales, todo continuo, todo discontinuo, ninguno de los dos me sirve. Entonces tengo que encontrar una manera de articular esa conexión. ¿Ah? Sí. Bueno, Alberto, sí. Yo te podría leer lo que intenté hacer para, porque igual no me quedó muy claro. Está bien, pero aguanta, yo te voy a decir cuándo. Digo, lo que me importa hasta acá es que volvamos a considerar la cuestión de la complejidad, que era lo que de entrada nos preocupaba, ¿sí? ¿Cuál es el test que puedo hacer yo para ver si estoy trabajando sobre algo complejo o repito como un loro una cosa que tomé de algún lado? Esa sería la pregunta. Si yo puedo descubrir la estructura de mi planteo, ¿sí? Si yo lo puedo poner ahí en un abstract, como un esqueleto de palabras, nada más, como una cosa muy chiquita, de media carilla, en la que dije más o menos lo que quiero plantear, ¿sí? Y puedo empezar a ordenar los argumentos, ahí estoy trabajando sobre la complejidad. porque solo cuando ordeno los argumentos y los miro en general, es decir, no me voy al detalle, sino que digo, no, lo que estoy tratando de afirmar es esto es lo más importante importante que yo quiero presentar. Esto es un argumento secundario, pero lo que más me importa es mostrar la continuidad. Por ejemplo, ahí estoy trabajando en un trabajo de complejidad. Lo otro es dejarse llevar por el río de la escritura o del pensamiento. Ahí no hago el trabajo epistemológico, ¿cuál es? Ponerle al costado y ver si en ese flujo hay algún orden, alguna organización. ¿Eh? ¿Qué quiere decir una organización? Una estructura argumental. ¿Para qué escribí la comparación? Al estilo Marcela... perdón, Marcelo Mónico. Marcela Mónico sería en este caso. ¿Para qué? Bueno, para sostener una determinada tesis. Para preguntarme por los temas que le preocupaban a Mónica, que eran la ruptura fundamental, si lo hubiera, y el problema del fin de la historia. Y eso vinculado con la dialéctica. ¿Está? Si yo estoy armando, estoy pensando en la estructura de lo que, la estructura argumental de lo que planteo, ahí estoy empezando a pensar en la complejidad. Después lo voy a resolver mejor o peor, pero tiene que pasar eso. Si no, ¿cuál es la situación? En lugar de proponerles que hagan un trabajo complejo, yo les puedo decir, escriban 30 páginas. Ahí se desentienden del de la estructura argumental. ¿Y qué hacen? Che, tirame de internet, me faltan un párrafo de 45 renglones, tirámelo. ¿Y de qué hablaste? De la fuerza de producción. Acá tengo uno. Pa, cualquiera, con esa ahí está bien. Porque las 30 páginas las va a llenar, no faltan ni 30. Las llenas. Ahora, ¿cuál es la lógica de organización de ese material? Ahí está la clave. Esa lógica de organización se puede presentar, como vimos, en la diacrisia. Es decir, ¿en qué trabajo, cuando estoy pensando con una sensibilidad epistemológica, no estoy escribiendo el libro, estoy pensando en índice? Eso es que uno va a buscar al libro, che, a ver de qué trata. Bueno, ustedes conocen más fotocopias que el libro, ¿no? Pero el libro es una estructura misteriosa, lejana y ajena. ¿Sí? Y los libros son de otros siempre, ¿no? Ya la sociedad no tiene libros, los hombres no tienen libros. Cuando uno mira el índice, lo que encuentra es un esqueleto. Que a veces te entusiasma, y mirá qué bueno, me voy a meter el libro. Y yo, a veces lo mira, qué estupidez, de tipo. ¿Qué me dice? Te das cuenta en el índice, sin haber leído el libro, ¿está? Podés tener una idea de la lógica argumental. Hay que poder hacer ese ejercicio con lo que uno mismo produce. Y darte cuenta que, sí, todavía no descubrí esto, ¿qué cosa? Las asimetrías o las discontinuidades. Y del todo no pude, no estuve pensando. Algo se me escapa. O esta tesis es súper válida, ¿no? Acerté con un punto. Cosa que en general es dudable. ¿Sí? En toda polémica hay puntos de coincidencia, hay un campo común y disidencias para los costados, pero en este campo común hay algo que las hace coincidir, si no, no se discute. ¿Sí? Se discute ¿por qué? Porque sobre un núcleo pensaba parecido, si no, no. ¿Está? Bueno, este es el trabajo que hay que poder hacer, pensar un índice para lo que nosotros estamos planteando. O cuando el otro me hace un planteo, captar el índice que tiene, a ver si le puedo quebrar. Hay que tener malicia, hay que tener una mala intención, si no, no se construye. Claro, es contrastar con otro punto de vista. Para construir un punto de vista me tengo que averiguar de que tiene el otro. ¿Sí? Bueno, preguntas, ideas, comentarios, sugerencias, malicias. No. Ahora entonces, siguiendo con lo de Liliana, ¿hay alguien que no haya procedido por la vía de una comparación? Yo. Muy bien. ¿Dos? ¿Vos, Liliana? ¿Sos comparatista? Sí, no. Bueno, entonces tomamos el de Liliana, que ya pidió la palabra como paso intermedio. Para ver si se puede pensar fuera de una comparación. No podemos compararlo, sino aunque uno no quiera. Pareciera que estamos encerrados en esa lógica, ¿sí? Entonces ahora hay que tratar de ver cómo salgo de esa lógica, porque si no, es, digamos, ese ejercicio ya se convierte en rutina. Me presenta un autor, busco el adversario, lo comparo y digo, y a lo mejor no llego a ninguna parte. ¿Está? ¿Sí? Bueno, adelante. Liliana, que es una indecisa. Está por la comparación, pero no. Digamos, con una idea inicial que ahora la voy a decir, digamos, pensé en titular al trabajo como la limitación de la idea de determinación de la conciencia. Y al principio la había pensado para Hegel, y después cuando me puse a escribir, ahí va. ¿Cómo es posible para Hegel que el hombre sea por sí inconsciente si alcanzar la conciencia con mayúsculas es un progreso evolutivo de autoconocimiento en el devenir de la historia? Perdón, interrumpo. Y empezar de nuevo. ¿Vieron que noto, no? Digo, el ejercicio de captar el argumento del otro sin tomar apuntes es bastante difícil. Lleva mucho tiempo. ¿Sí? Hay que aceitarse mucho, hay que ir a muchos congresos, hay que pelear en muchas asambleas, porque esto no es parte de la actividad científica solamente, ¿no? En la asamblea vos te das cuenta que el tipo te quiere lograr un objetivo que es el contrario que el tuyo, entonces vos agarrás y dices, este le hace tal pregunta para motivar tal resolución, entonces yo busco la otra. ¿Ah? Hay que estar mucho en esa gimnasia real para poder hacerlo sin la herramienta del apunte. Entonces hagan ese ejercicio. Escúchenla a Liliana tratando de estar fuera del río, es decir, del flujo de lo que ella dice, tratando de captar el núcleo de lo que está diciendo. Uh-huh. Adelante, empezá de nuevo. ¿Cómo es posible para Hegel que el hombre sea por fin consciente si alcanzar la conciencia es un progreso evolutivo de autoconocimiento en el devenir de la historia? Yo creo que sí es posible alcanzar la conciencia en algún punto determinado de la historia. Pero esa conciencia podría ser alcanzada, determinada, por el hecho de que el sujeto perciba sus condiciones materiales de existencia en términos de Marx. ¿Qué determina al hombre como tal? ¿Las concepciones que el hombre tenga de sí o los medios y los fines materiales que se posean o no? Y después dice una aclaración. La acepción que destaco de conciencia es, la busqué el diccionario, conjunto de nuestros juicios sobre los valores de las cosas en cuanto a su significación. Porque había otros, digamos, otras definiciones de conciencia que no me que las descarté en función de lo que yo quería, y eso me hizo acordar de lo que Marcelo dijo, porque si no había algunas claro, definiciones de conciencia que me iban a llevar a tener que defenderme mucho más, y bueno, entonces ¿te parece una comparación lo que hizo Liliana? La pregunta que sigue es ¿por qué no? Así, bueno, cualquier respuesta es ¿por qué? ¿Cómo es tu nombre? Virginia. Lo que dice Virginia también se puede pensar diciendo, bueno, el tema de la libertad tiene la misma estructura que este de la conciencia que planteó Liliana, pero esto no nos estaría explicando si se trata o no de una comparación. Bueno, y independientemente de la forma, puede o no ser una comparación. ¿Qué les parece que plantea Liliana? ¿Cómo apuntaron, digamos, el contenido de su presentación? ¿Qué es lo que les quedó? ¿Qué es lo que pensaron? A ver, ¿quién lo resume? ¿Quién se anima a resumir lo que dijo Liliana? O sea, siempre sabemos que no es lo que dijo Liliana, sino un resumen. Yo digo que dijo tal cosa. Bueno, va, jugamos de nuevo pero despierto, va. Dale, léelo, Liliana. ¿Cómo es posible para Hegel que el hombre sea por fin consciente y alcanzar la conciencia es un progreso evolutivo de autoconocimiento en el devenir de la historia? Yo creo que sí es posible alcanzar la conciencia en algún punto determinado de la historia. Pero, ¿esa conciencia podría ser alcanzada, determinada por el hecho de que el sujeto perciba sus condiciones materiales de existencia en términos de Marx? ¿Qué determina al hombre como tal? ¿Las concepciones que el hombre tenga de sí o los medios y los fines materiales que se posean o no? La acepción que destaco de conciencia es conjunto de nuestros juicios sobre los valores de las cosas en cuanto a su significación. A ver, entonces, ahora que lo leímos de nuevo, ¿alguien se atreve a resumir lo que dijo? Resumir quiere decir esquemáticamente, ¿no? Vale equivocarse, sí que no hay drama, es un ejercicio que estamos haciendo, no tengan miedo. Ella se responde comparando. Sí, pero dos opciones también. ¿Sí es una cosa o es otra la conciencia, la autoconciencia? Digamos. Porque ella se pregunta cómo es posible para Hegel. No, Castro, el debate de forma drástica. Me gustó lo que dijo esta pieza, lo que decía el viejo. Música de Borrán. ¿Cómo es tu nombre? Iliana. ¿Cómo me olvidé de eso? Iliana. Lo que dijo Iliana. Ella se responde con una comparación. También vale la pena. ¿Qué pregunta hay? Ese es un buen punto de vista para leer lo que dice el otro. Descubrir qué es lo que está preguntando. Entonces quiere decir, no está haciendo una comparación. Utilice una comparación para responder a algo que está en un planteo previo. Esa es la tesis de ella ahora un poco más pulida. Sigue manteniéndose en la idea de que no es una comparación. ¿Sí? Es un planteo de un problema que responde con una comparación. ¿Se entiende? Y no son niveles de interés y de lectura que la propia para captar lo que Liliana aportó. ¿Quién te resumiría de otro modo esta posición, lo que dijo Liliana? No critica que no está intentando criticar a Hegel diciendo que en realidad el hombre no puede ser consciente si esta conciencia está siempre en desarrollo. Me dio la impresión de que presenta que lo critica desde Marx y después plantea algunas cuestiones desde Marx. En realidad lo critiqué desde mí, claro, pero después, cuando traté de apoyarme en Marx, vi algo que no me terminaba de convencer en Marx, entonces también pregunto por la afirmación de Marx respecto de la determinación de la conciencia. Virginia, ¿es tu nombre? Bueno, ¿alguien lo resume de otra manera? El resumen, ¿qué es lo que hay? Algo que yo me decido a tomar también, ¿eh? Es decir, por ejemplo, lo que dice Virginia por ahí no tiene relación exacta, directa con la lógica del planteo de Liliana. Pero es cierto que hay una posición de ese tipo, que está buscando una confrontación entre dos autores. Sí. ¿Alguien se anima a resumirlo de otro modo? ¿Alguien vio algún aspecto equivocado, confuso en lo que dijo Liliana? Pero no para contestarte a vos. ¿Puedo leer? No. Sí, ¿cómo no? ¿Podés volver a leer cuando decís o cuando das así las dos opciones en cuanto a lo confuso? Vale, a ver, con la pregunta es valida, entonces vamos a definir el texto porque ahí ya va a ser un resumen u otro, ¿de acuerdo? Como claro. Está bien pensado, dale. ¿Qué determina al hombre como tal? ¿Las concepciones que el hombre tenga de sí o los medios y los fines materiales que se posean o no. Y no puede ser las dos cosas. Porque esa O que es mi posición. No, no, por eso estoy claro. ¿Quién tenía la finalmente yo trataba de defender una parándome en la otra. Sí. Pero después no pude defender, no sé si decirle ataque, el ataque, no me salió. A Hegel, porque empecé, digamos, con cómo es posible que Hegel, tratando de pararme en Marx, pero después me di cuenta, pero las condiciones materiales son las que determinan la conciencia, digo, porque... como que me faltaba algo en Marx para atacar Hegel, digamos. Bueno. No escucho otro resumen. Una manera de atacar, ¿ibas a decir algo? No, una manera de atacar el asunto es decir, no termino de entender lo que dice Liliana. Pero tengo que explicar qué es lo que no termino de entender. Está claro, digamos. Porque si no es una descalificación vacía. Se supone que yo puedo decir, no termino de entender por qué primero decís esto, después decís lo otro. Por ejemplo, el argumento de... Para ver el sentido de ella. Podría ser construido de esa manera. No te entiendo por qué vos decís esto y decís esto otro y lo pones como, en lógica se llama disyunción exclusiva. O la una o la otra. Lo que está diciendo María, dice, no. ¿Cómo queda tu argumento si son las dos? ¿Sí? Es un poco esta la... O sea, quiero decir, fíjense cómo cambia cuando lo presento como insatisfacción. Es decir, ese argumento no me satisface. Lo que vos estás tratando de plantear, que efectivamente está planteando un problema y te respondes con una comparación entre dos posiciones, las haces tan excluyentes que no estás pensando el problema, ¿estás? Decidiendo en qué bando te vas a parar, digamos, para parodiar lo que vos misma dijiste, ¿no? Y ese puede ser un error de concepción, ¿sí? Con lo cual, yo no simplemente repito lo que dijo Liliana, ¿sí? Sino que muestro que hay un riesgo en la manera en que planteo el problema. Si lo planteo de modo que solamente el idealismo o el materialismo por separado lo van a contestar, a lo mejor me equivoco. Ahí está, perdóname, lo que dijo un rato de Einstein y pues Newton. De que de repente es válido las dos teorías de la física, depende del contexto, y de repente ella dice, vos una cosa o la otra, y si son las dos, no estoy yendo, sino que justamente me estoy preguntando porque escribo esto, porque son las dos. Por eso me paro y digo, yo creo que sí es posible alcanzar la conciencia en algún punto determinado, pero no solo a través de este proceso, no solo teniendo en cuenta esto. Eso es lo que trato, voy a tratar en definitiva, creo. Igual sé que es medio complejo, muy complejo. De hecho, me parece que tengo una cosa así en la cabeza que todavía no puedo definir, pero me pareció... Bueno, pero eso que acabas de decir es una manera de pensarlo, es decir, este es el caso entonces de la intuición oscura. No estoy segura exactamente lo que quiero plantear, pero hay algo que me lleva a comparar la posición de Marx y la posición de Hegel, porque me parece que hay un tema que no se puede saldar con un solo hemisferio teórico, necesito también el otro. Pero eso es una estrategia para pensar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces era, continuidad, ruptura o fusión, suponete. Fíjate que ahí salieron tres cosas que son variantes de cómo piensa uno un determinado campo de discusión. ¿Sí? Y a lo mejor no lo tenés claro, a lo mejor ya no lo tenés claro y a nosotros no ocurre ningún otro aporte para aclararlo. Pero ahí está cierta lógica del planteo. Usó la comparación para responder en el planteo, porque la cuestión es sobre la conciencia, ¿sí? Uh-huh. pero no está en juego la idea de que a lo mejor se pueden juntar esos dos elementos, la cuestión material de la posesión de la cuestión materialista, digo, de la posesión de los medios de producción, o la cuestión idealista de las concepciones que uno tiene sobre sí mismo. Y esa puede ser una manera de pensar el tema de la conciencia. Igual uno podría decir, está bien, ahora te entiendo mejor, aceptamos esto como una manera de repensar la estrategia de lo que estaba diciendo, se aclaró lo que quería decir, a lo mejor es así, a lo mejor no, se aclaró un poco más lo que quería decir, pero todavía me puede resultar como lector, es decir, al público, insatisfactorio en algún otro aspecto. Hay algo que no les gusta, que no les suena, que les parece equívoco, confuso. A mí hay una cuestión por ahí que me surge, o sea, yo no sé si es porque leí Hegel atravesado, y tal vez cuando estoy equivocada, o no, bueno, más allá de que bueno, yo no estaba viendo las últimas clases, las escuché, hice educación a distancia, y leí Hegel, y bueno, cuestión que por ahí mi interpretación puede ser errónea. Pero ella en un momento plantea como que como posible para Hegel que el hombre, vos dijiste en un momento, alcance la conciencia. Y yo me pregunto si en lo que leímos de Hegel en algún momento se plantea esa cuestión, o si es esa idea, ese absoluto que alcanza la razón a través del hombre. Pero me parece que tal vez es una lectura. Vicios de lectora de Hegel. Sí, pero está bien. Si el hombre es un mero medio para alcanzar esa conciencia. Pero por eso digo, no sé si porque yo en algún momento hice por otro lado con Hegel y me aparecí por otra parte. Bueno, pero que esas son las cosas que están en juego. Si dónde corté, dónde lo corté. ¿Dónde puse el acento? ¿Qué fue lo que me interesó? ¿Cómo cerré? ¿Dónde asenté mi pregunta? Una lógica de cuestionamiento de lo que dijo Liliana podría ser esto que dijo Ileana, para confundirme con la palabra. ¿Y cuál sería? Es decir, bueno, ¿qué noción de conciencia está manejando, no? Liliana cuando plantea su tema. ¿Sí? Otra pregunta, se me había ocurrido a mí, pero es análoga a esta, es ¿qué noción de determinación? Uh-huh. ¿Ah? Porque es evidente que Liliana también está en guardia de tener una noción de determinación que esté limitada, que no valga en un sentido absoluto, que la conciencia tenga algún juego para funcionar. Entonces, esa disyunción entre la posición de los medios de producción, ¿sí?, por un lado, y lo que el hombre es capaz de pensar sobre sí mismo, la conciencia que es capaz de tener, ella curiosamente la refiere también al segundo término, al término de conseguirse de alguna manera, tener alguna conciencia, la refiere también a la determinación. Bueno, ahí hay un conflicto, hay un problema. ¿Cómo lo puedo pensar esto? Es decir, cuando abro una pregunta, cuando abro un problema, cuando abro un planteo y trato de buscar una solución a ese planteo, que podríamos decir, es un tema general, pero que ella vincula, ¿cuál es general? El de la conciencia, ¿sí?, el de la determinación, pero que lo vincula a la forma en que lo discute la tradición dialéctica de Hegel y Marx. Ahora, ella está preocupada por ese tema, ¿tá? Ahora, una cosa que nos debería llamar la atención: la definición del diccionario que ella toma. ¿Por qué no usa la de la contribución a la crítica? No será, claro, no será un convidado tierno, un algo que jode, que no tiene que ver con la lógica de las otras dos vertientes teóricas que está eligiendo. Se pone un cuerpo extraño. Eso también es una manera de pensar lo que produjo Liliana. ¿No será que ahí hay un ripio, que a lo mejor conciencia es otra cosa? ¿Sí? O que esa definición de conciencia se pone tan telegráfica, intenta ser tan descriptiva, que no capta ninguno de los dos pulsiones teóricas que vienen del idealismo y del materialismo. ¿Se dan cuenta de lo que es criticar lo que dice otro? Si no me logro parar afuera de lo que dijo Liliana, aun cuando lo lea 5 veces, no puedo encontrar cuáles son los costados en los que aparece un ripio, una molestia, un inconveniente que me hace sospechar sobre cómo organizó su discusión, su planteo, su búsqueda. ¿Ah? Bueno, eso sigue siendo pensar epistemológicamente, desentenderme del flujo de la retórica de su presentación, ya que usamos la palabra retórica, hoy la retomamos, y ver cuál es el esqueleto de argumentación que ella eligió. Y ahí puedo empezar a encontrar inconvenientes, variantes. Ahí le puedo decir, che, cambia esa definición de conciencia por tal otra y fíjate que va a andar mejor. ¿Por qué descartando de inconsciencia? ¿Qué sería en cada una de los dos vertientes lo que no se puede pensar? Ay, a lo mejor me puedo pensar otro horizonte que no pensé. ¿Sí? Bueno, me interesa ahora dar un salto y pensar los que no compararon. Uh-huh. Ahí lo tenemos a... no me acuerdo quién. Sí, Nancy. Yo traté, bueno, tomé a Marx, pensando lo que me han dicho en la última clase, en términos de totalidad, como proceso de construcción. Entonces yo pensé, digo, pensé en el esquema que Marx nos hace de la sociedad, de la forma en que va avanzando, y yo, le quería preguntar si mi tesis podía hacer una pregunta. Porque, bueno, él en realidad lo que dice es que pasamos de las sociedades primitivas, pasamos a las sociedades esclavistas, de las sociedades esclavistas a las sociedades feudales, después tenemos una transición hacia las sociedades burguesas y una transición hacia las sociedades comunistas. Eso es lo que no me convence a mí, lo que no me cierra. Entonces mi tesis es esta pregunta. ¿El comunismo es un estado de transición hacia dónde? Esa es mi pregunta. Y trato de responderla. Porque en realidad yo pienso, Marx dice comunismo como democracia. Para, no te expliques más, Nancy, no te expliques más. Uh-huh. No te expliques más, dejémoslo después, sí te vas a tener que decir. Sí. ¿Cómo describiría lo que planteó? Ya anticipé elogios a la manera de pensar de Nancy la vez anterior, lo reitero en este caso. Está buena, me gustó la idea. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo describirían esa idea? Es como una crítica a la estructura que tuvo Marx. ¿Cómo se llama? Creo yo. Sí, siempre es eso, no te preocupes, que lo que quiere cada uno. Desde la pregunta de que ella falta, digamos, yo siento que ella está criticándolo a Marx en cuanto a cómo organizó sus ideas, digamos. Bueno, si estas ideas van a progresar de esta manera, ¿y qué más? No sé si me pongo respuesta. Pregunta hacia dónde va la historia, me parece. Se podría relacionar con el demonio, que es que pregunta por el fin de la historia, bueno, eso también es como se está preguntando. Está cuestionando la idea del fin. A ver si repetimos el esmero de Inés, que trató de ser más explícita en aquello que Nancy quiso decir. ¿Quién más se atreve a plantear lo que... ¿Cuál es la gracia de ese argumento que dijo Inés? ¿En qué consiste? Perdón, Nancy. ¿En qué consiste lo que nos quiso decir Nancy? decirle, bueno, y cuando lleguemos al comunismo, ¿qué hacemos ahí? Y después del comunismo, ¿qué viene? O sea, si esto es una segregación en el camino, se va superando, cuando lleguemos al comunismo, ajá, que volvemos a empezar. Claro, porque sí, claro, sería una crítica, porque en realidad es como que ahí terminaría, digamos, la idea con la que Marx hizo su teoría, porque si él está hablando de proceso, se supone que eso, bueno, lo dice también Marx, ¿no? Como que en un futuro eso va a evolucionar para mejor, pero y después de esa evolución para mejor, ¿qué es lo que viene? ¿Se termina la historia? ¿Mueren? ¿Morimos todos? O sea, ¿qué? Claro, porque está todo feo. Como que está la prehistoria, ¿no? Como que el hombre alienado y demás. Después viene lo bueno. Y después bueno, que se y ya se sabe, un pucho. Pero me parece que se está criticando la idea esa del fin, de que tiene un fin finalmente. Lo que yo decía es que. Mariela. Lo que yo decía ahora del objeto teleológico en ambos. El objeto de conocimiento es como que, independientemente de lo que es elegido por cada uno, digamos, todo llega a una culminación, eso es la plasmación. El oficio saprófito de Mariela, que no pensó, pero usa todas las presentaciones para buscarle una vueltita. Está bueno eso, ¿eh? Ojo. Yo lo único creo que de todo. Irónicamente, no, perdóname. Así como les digo, anoten cuando otro habla, si quieren pensar en lo que dijo, también pueden hacer lo contrario. Quiero pensar en lo que se me ocurrió y voy a encontrar, digo, eso es lo que uno hace cuando va a investigar. Leo a ver si alguien encontró un argumento que le lleva a la conclusión que yo tengo, porque yo sé que no sé cómo. ¿Verdad? Y sí, ¿cómo se quieren investigar? Y además, buscando eso, en realidad terminaba averiguando otra cosa y ni te lo esperaba. Eso es lo bueno de la investigación. Y lo que hace Mariela está muy bien. ¿Está bien? Yo pensé mucho, pero hay una cosa que es importante para esta tradición y el argumento de Nancy no puede servir. ¿Está? ¿Quién más se atreve a sintetizar lo que dijo Nancy? ¿O quién tiene otro perfil para decirlo? Bueno, creo, siento que también Nancy está atacando una teoría que parece ser perfecta, que tiene ciertos pasos y que parece cuadrado, porque no entra ninguna duda que va a ser así. Y a mí también me pone muy incómoda. Ese cuadrado es un elogio bastante poco gracioso, pero entiendo lo que decís, cerrada. Claro, redonda. Sería, digamos, matemáticamente sería un algoritmo, es decir, que hay un número cerrado de pasos que llevan a un resultado y ahí ya está todo terminado. Yo más o menos algo que me incomoda es el tema de no, pero no te dejamos hablar. Bueno, pero siento sí. Como a ver, sí. que eso me incomoda, que Marx diciendo que era tan perfecto de fin de año. ¿Yo qué? ¿Y qué me pasa a mí? Ahí está tu papel. Ahora se dice lo que se nos siguieron. No, tampoco. Bueno. Nancy no es resumida por nadie más, nadie quiere que lo sepa. Nancy encontró una contradicción fundamental en el pensamiento de Marx. Y de Hegel. Después elogiarlo porque esto no se repite. Es algo, decir algo de él para elogiarlo. No, la contradicción entre el fin, digamos, si hay un fin hacia dónde se va, pero si es algo es evolutivo, digamos, hay una contradicción, porque si el fin significa algo que termina. Pero si se termina, ¿cómo puede seguir progresando? Digamos, esa es la cosa que nos cierra. Me parece que ese es el punto encontrado. Está en Hegel también, digamos. Es el continuista, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Uno que habló al principio. Pero, fíjense, yo lo dije en chiste. Pero eso es parte de lo que la perspectiva epistemológica brinda. Es decir, cuando uno piensa con esa actitud epistemológica de pensar más en el argumento que en el contenido, de no dejarse llevar por el contenido y pensar en el argumento, rápidamente le puedes anticipar lo que está por decir el otro. Si tiene consistencia, si tiene coherencia, es muy fácil. ¿Cómo pensará tal tema Marcelo? Hay dos o tres temas que él no tocó, pero yo me imagino cómo lo piensa. ¿Se entiende? Que es otra cuestión que uno pone en marcha cuando se pone a leer desde ese punto de vista, ¿tá? Ahora vamos a escuchar a Nancy. Ella quería decir un montón de cosas, ponía cara de insatisfacción cuando la resumía, no le gustó nada. Vale. No, la cosa es que no sabía si podía hacer una pregunta, que en realidad traté de responderla, pero va a quedar abierta. Dale. O sea, porque yo pensé en el tema de la totalidad como un proceso de construcción, entonces yo digo, pero ¿cómo? Sin más, como ya dijeron, cierran un comunismo, entonces ya no va a seguir siendo un proceso de construcción, en algún momento se va a cerrar. Entonces, digo, bueno, se me ocurrió una idea, yo dije, bueno, al comunismo le agregamos otro Estado, no, volvemos de vuelta a entrar de vuelta en lo mismo. O, ¿qué hacemos? O, tendría que poner algún concepto o algo que deje abierta la finitud. No, ¿qué es con preguntas, con interrogantes? Me gusta el tema, Mario. Si no es un proceso de construcción, yo estamos en la lógica de nadie, ¿no? Si no es un proceso de construcción, ¿qué puede ser? La totalidad como proceso de construcción, ¿no? Uh-huh. Ahí Nancy vio algo que es negativo en la tesis de Marx, es decir, tanta construcción no es, uh-huh, más bien que está hecho, ¿no? Claro, aparte si él dice, bueno, lo comparábamos con Hegel y decíamos, bueno, lo demás se puede, Marx en su teoría, porque lo pudo ver, se puede aplicar, ¿no? Era empirista. Y si no, o sea, bueno, sí, tuvimos estados de comunismo, pero no sé. Ese es el momento de la intuición que alguien nos planteaba. Ahí, quiere decir, ahí enganché algo. Hay un punto donde yo no puedo seguir manejándome con lo que vengo pensando. Entonces tengo que construir otra cosa. Lo de la totalidad en Marx no es un proceso de construcción. Vamos a tomar eso que dijo Nancy. ¿Qué es? O sea, ya sabemos lo que no es. No es un proceso. ¿Qué es? Es una propuesta política. Un sistema cerrado. Construido, sistema cerrado, propuesta política. Tres respuestas. Le llamo la atención sobre esto. Para mí es un proceso. ¿Para mí es? De cambio. Cuatro preguntas. A esas cuatro preguntas se las puede pensar también en el modelo de la dialéctica de Marx. Digamos, son empáticas, pero también pueden ser las cuatro procesos de construcción. ¿Qué puede ser, en definitiva, la historia vista por el marxismo, planteada por la teoría de Marx, me refiero, ¿sí?, si no es un proceso de construcción? ¿Quién se anima a dar la respuesta más idiota y más momentánea? Parece una evolución lineal y objetiva que se rompe. Ya está todo hecho. Perdón. Un proceso lineal y objetivo que tiene un fin. Ese también es un proceso de construcción. Puede ser. Repito la pregunta. Y respondan como el silogalista cuando le dice mamá. Y va a decir, ¿no? ¿Está? De la misma manera, con esa soltura, no importa lo que digan. Si no es un proceso de construcción, ¿qué puede ser? Un cálculo. ¿Un qué? Un cálculo. Cálculo. Ah, ¿puedo saber? ¿Sí? ¿Cómo habla esta con la boca? La ventríloco, claro. Tiene que ser una cosa rarísima. Un cálculo. ¿Renal? No. No. No, dale. Ajá. Sí, quiere decir un desarrollo necesario que tiene un solo final. ¿Qué más? Eso también puede ser un proceso de construcción. Si no es un proceso de construcción, ¿qué es? Respuesta sí. una pregunta distinta que indaga sobre lo mismo. ¿Qué es lo contrario de un proceso de construcción? La destrucción. Destrucción, análisis, deconstrucción. Esas tres preguntas son alternativas. ¿Podrá ser la teoría de Marx sobre el comunismo un proceso de construcción? ¿De deconstrucción? Sí. Podría ser. Conclusión, tratás de vos, María, escuchame. Ni por tampoco. ¿Podrá ser? ¿De construcción de qué? Prehistoria, no decíamos que era la prehistoria, no estamos. Ella misma lo decía la clase pasada. De la sociedad capitalista. ¿Por qué Marcelo se quedó sin palabra cuando buscaba lo contrario de la alienación? Por ese mismo motivo, porque lo que hay es desalienación. Por un motivo teórico, porque no sabemos cómo se llama lo que viene después, porque no vino. Sabemos que es lo contrario de lo que es ahora, lo que él decía. Estamos en la prehistoria, eso va a ser la historia. ¿Está? No tiene palabra. ¿Cómo vivimos acá? Alienados. Está bueno pensarlo así. ¿Qué se le ocurrió a Nancy? Que el último paso de Marx, aún presentado como utopía, tiene un estatus diferente que los anteriores y suspende esta idea de que podemos transformar las cosas. Eso se le ocurrió. Está bueno. ¿Será cierto o no será cierto? No sé. Es una pregunta hermosa para pensar la noción de totalidad de Marx. Nuestro compañero veterano y reaccionario está choto. Por eso te lo que a ti le ideológico, este también, estos chistes son epistemológicos, digamos, ¿no? Si yo me tomo en serio y la convierto en una especie de doctrina de cada uno, no le gusta. Lo que cada uno es, ¿cómo? Igual no le gusta. Sí, ya sé, ya sé. Además se preocupa mucho por lo que los demás dicen de él, porque el otro día presentó una tesis y dijo, me van a pegar, ¿no? Pero como todo controlado. También nos también nos permite pensar la epistemología, es decir, cuando desciendo al nivel argumental de construcción de la teoría, ¿sí? También puedo pensar un nuevo tipo de preguntas sobre los términos y las categorías de esa teoría. Me puedo preguntar desde la perspectiva del materialismo marxista qué pasa con ese último eslabón del desarrollo de la historia, que esta vez es un tópico, está en el futuro. La pregunta sería, ¿y entonces es positivo o negativo ese paso al futuro? ¿No me conviene quedarme todo acá? Mantener, digamos, por supuesto que eso ya se pensó, ¿no? La idea de un paradigma materialista revolucionario o reformista. Me quedo todo acá, Franco, mejor le echo un poco en otra mano de pintura del capitalismo y la paso mejor. Mirá si lo que viene, ¿no? Y ya la historia también dio algún ejemplo, ¿no? Puede ser el estalinismo, guarda, ¿no? La advertencia de Weber. Van a cambiar de mano la propiedad de la medio de producción, pero la cosa va a ser la misma pesadilla. Bueno, son maneras de pensarlo. A lo mejor se equivocó Weber y se equivocó el reformismo y Marx. Y razón, y hay que suspender el juicio hasta que cambiemos todo y ver qué es lo que se abre. ¿Puede ser? ¿No? Nancy, ¿vos andabas por ahí o pensabas otras cosas? No, ando por acá. Está bien. Igual la pregunta no sé si tan capaz que la cambie, o sea, lo que quiero preguntarme es eso, pero no sé si tiene esa forma. Ajá. Es así como en cruz, ¿no? Muy bien. Vale. O sea, dibujaste la intuición, término para pensarlo, y todavía no sabés si eso es efectivamente lo que vos querías pensar. Por ejemplo, y créeme que no hablo de vos, digo, si yo fuera marxista, no me gustaría haber descubierto ese aspecto, trataría de ponerlo en otros términos o repensar la teoría adjudicándole otra función a ese término asimétrico, ¿no? Tenemos un modo de producción que sería esta sociedad capitalista, perdón, comunista del futuro, que es asimétrico respecto de todos los anteriores. No sabemos qué desemboca, parece ser el último estadio que desmonta la lógica contradictoria de la historia y que por lo tanto parece que congela la historia. ¿Está? Entonces lo voy a usar con otra función. Eso podría ser una buena solución de un marxista inteligente, me parece. Y nada, lo que pasa es que ese es el término de comparación, que es necesariamente abstracto porque tengo que pensar lo otro, cómo pienso en lo otro. Es un tema, ¿no? ¿Qué es lo otro de algo? ¿Qué es lo otro de una sociedad de clases? Por ejemplo, ¿qué sociedad? Y no hay ninguna. Y bueno, entonces, ¿cómo lo pienso? ¿Me banco la clase? ¿Me juego porque no tengo un ejemplo histórico concreto? No, lo puedo pensar. Pensarlo puedo. Si puedo pensar que la sociedad está montada en la lucha de clases, también podría pensar si la sociedad es posible, sí. Y parece que es posible. ¿Por qué no podrían ser todos propietarios? Bueno, ¿aparecerían otros problemas? Seguro. Pero perderíamos estos problemas. Desandaríamos, desconstruiríamos, ¿no?, lo que la sociedad actual es. La opresión del hombre. Pero no, hombre, bueno, a lo mejor sale. ¿No? Entonces eso también es interesante, que la perspectiva epistemológica que nos obliga a reconstruir la lógica argumental del discurso teórico, de la expresión de otro, de la perspectiva de otro, ¿sí?, nos impone también una lógica de construcción propia. En algún punto tengo que decir, bueno, ¿yo qué hago con esto? Con estas piezas que desarmé, ¿qué armo? ¿Qué pienso? Si tomo la palabra con la que empezó la clase, que la inquietud por la complejidad, ¿ahora la pueden pensar un poco mejor? La complejidad está en el orden de la argumentación. Si no accedo ahí, no accedo a la complejidad. Simplemente accedo al flujo de un discurso, que seré capaz de retener o construir de acuerdo a la cantidad de fuentes que tenga, ¿sí? Pero solamente cuando capto la lógica de la argumentación de un autor, ahí me doy cuenta qué es lo que está queriendo decir sobre la sociedad, cómo lo está planteando, en qué aspecto me parece que es bien acompañable, en qué aspecto tendría más cuidado, qué problemas explica, qué problemas no explica, etcétera. Si no, me pasa una cosa que es muy común cuando uno transita cualquier juego de teorías. Cada teoría que escucha lo convence como verdadera, aunque excluya a las demás. ¿Por qué me pasa eso? Porque en lugar de compararlas desde el punto de vista de la lógica de argumentación, me dejó llevar por lo que cada uno dijo. Es decir, entré en la trampa de la consistencia interna de la teoría. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, lo que Liliana planteaba, la conciencia de los hombres es aquello que los hombres piensan de sí mismos. Si entro en esa lógica y, digamos, tomo el rumbo Hegel y me hago idealista, ¿no? Y sí, claro, es así, me empiezo a comer, entro en un círculo en el que no tengo salida, ¿sí? Ahora, si tomo esa definición, y ya que sé que hay una contrateoría, pienso en la lógica argumental adversaria, puedo empezar a ver las limitaciones de esta teoría y puedo hacer chocar esos dos puntos de vista teóricos. ¿Por qué? Porque extraje la lógica argumental, no me quedé en lo que dice cada uno. Pero leo primero a Hegel, loco, soy hegeliano. Mañana viene el profe, da marxista, ¿no? Ahí me parece que hay que tener una actitud de entender, ¿sí?, que todas las teorías tienen ventajas y desventajas, ¿sí?, y que uno lo que puede hacer es conocerlo lo mejor posible para ver con qué herramienta piensa qué problema. ¿Está? Digo, ahí hay que tratar de ser más plástico, ¿sí? La manera de protegerse y de tener más independencia, más autonomía teórica, es ser capaz de pensar el conocimiento científico disponible, ¿sí?, cualquiera fuera, lo que nos dice el otro con una intención de consistencia, lo que nos dice un científico experimentado, lo que nos dice cualquiera, ¿sí?, pensarlo desde la lógica argumentada, vamos a decir, profunda. ¿Sí? Los estructuralistas hablaban de una lectura a libro abierto o lectura sintomática. Entonces hacía esa distinción. ¿Qué es la sintomática? Bueno, la que desciende a la lógica argumental y se desentiende de todo lo demás, ¿no? Entonces ahí uno compara, ¿no?, si se quiere, el abecedario básico de cada teoría, y ahí podés entonces vos construir una contraargumentación. Si no, te lleva toda la vida leer Hegel, ¿no?, lo que nos pasaba cuando discutíamos un autor, o toda la vida leer Marx, o toda la vida leer cualquier autor que queramos discutir, ¿no? Si no me animo a sintetizarlo de acuerdo a mi lectura, nunca lo puedo discutir. Y yo me estoy intentando de conocer mejor. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿qué otra oferta de planteo tenemos? Inés, vos tenías una que... Ah, acá hay dos, así que vamos a leer primero la tuya, Inés, y después la tuya. ¿Cuál es tu nombre? Luciana. Luciana. A mí un poco la cuestión que me recién incomodada sobre las cuestiones en las mujeres, en esto de que plantean, no sé, una historia tan cerrada, una estructura tan predeterminada, era, bueno, ¿qué pasa con los individuos? Es un... ¿Cómo ven cada uno de los autores a las personas concretas, ¿no? Sentía, o sea, antes de releer los textos, sentía como que decía, bueno, me siento totalmente impotente a poder llegar a realizar un cambio en lo que es mi propia realidad. Entonces, bueno, empecé a tratar de ver en qué me podría llegar a apoyar en esto de que Hegel y Marx me demuestran a mí que no se ocupan del sistema. No sé si quisiera. Bueno, vos dirás, los demás dirán. Sentía que me faltaba, cuando yo escribía me sentía las, me faltaban tres conversos vivimos muy bien, digamos. Yo soy mejor teórica. Me faltaban las otras voces por ahí. Bueno, acá están. Por eso. La idea es que ni Hegel ni Marx se ocupan del sujeto. Ese sujeto tiene... ¿Qué sería sujeto ahí en ese caso? No, pero ahí podría empezar por eso, por la distinción de los sujetos del que habla Hegel y Marx. Vos dijiste una expresión. Individuo particular. Individuo no dijo individuo, dijo persona, ¿no? Sí, la persona. La persona concreta. Persona concreta. No, no digo. No, esa no, cosa. No hablo del sujeto clase o del sujeto sociedad, sino de. ¿Qué pasa con, no sé, ese obrero que habla más? ¿Qué pasa que no puede salir de la admiración? ¿O sí? Como que yo, o sea, cuando la clase nos hablábamos de todas las teorías, yo me sentía como que, bueno, no puedo hacer nada. Y siempre hace un montón de todos los años que venimos cursando, es como que siempre me entraba ahí, bueno, entonces, ¿para qué seguimos? Y entonces la terminé como mismo, ¿para qué? También pensé en lo que decía eso, pero lo pensé de otra manera. A ver. Y específicamente de Marx, cuando él habla de por ahí esa determinación, o cuando... La, a ver, yo, por ahí uno a veces cae en que Marx es empirista y lo que está viendo es así. Entonces, en realidad lo que yo pensaba es que esos conceptos que Marx elabora son esos conceptos para que... Leí un poco Lucas, ¿no? pero por ahí para que la clase proletaria cuando pueda tomar conciencia de eso, pero es más que nada una teoría, pero no es que suceda así, es para que nosotros lo podamos entender y que podamos saber que lo que está pasando hay que en realidad mirar primero lo económico como determinación entre comillas también, porque si no, no habría posibilidad de resistencia y de llegar al comunismo que lo que quiera. Insisto telegráficamente en algo que remarqué con abundancia en las clases y que ahora lo recordás vos, pero que se ha repetido acá, una diferencia entre económico y material. Está en Cohen, además, trabajenlo, y ahí van a ganar precisión respecto a lo que están diciendo con la noción de determinismo. Yo no lo repito más, ¿está? Pero no importa. Digo, es parte de una mala lectura del materialismo. Lo que determina es lo material, no lo económico. ¿Está? Bueno, pero mira, el comentario que yo iba a hacer a lo que dijo Inés era justamente inspirado en Lucas y ella se inspiró en lo mismo. ¿Cómo es tu nombre? Florencia. Y Florencia se inspiró en lo mismo, el negro. ¿Y qué querrá decir esto? ¿Eh? Que tuvieron la misma. Pero la lira es común, pero qué más. Digamos, estas dos intervenciones tratan el tema de la libertad, digamos. La de Inés va por los dos paradigmas, le parece que en tanto en el idealismo hegeliano como en el materialismo marxista hay una cosa en la que la persona concreta, creo que dijiste, no está atendida suficientemente, ¿no? O está demasiado constreñida por la teoría y, como dice ella, no puede hacer nada. ¿Y por qué me inspiró una asociación lucasiana? Por algo que dijo, ese obrero del que habla Marx, ¿cómo puede salir de la alienación? Es una cosa interesante. Es bueno ese argumento. Es una de las preguntas centrales de Lucas. Y por eso me parece que la tomó bien Florencia, porque ella piensa un poco, o por lo menos plantea, inspirándose en el tema de la libertad, digamos, ¿cómo hacemos para romper el mundo donde no somos libres, digamos, ¿no? En Lukács, brevemente, el argumento es que se trata de salir de la alienación, que lo único que tenemos a la vista es el mundo alienado. ¿Cómo me desalieno? Dicho en otros términos que manejábamos hoy, ¿cómo hago lo otro? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí hay un problema serio. Es decir, le estamos pidiendo, para decirlo usando los términos del análisis materialista marxista, le estamos pidiendo al sujeto que padece la alienación más rotunda que nos libere. ¿No será un poco peligroso? No será la parábola del ciego, ¿no? Que pones al ciego a que dirija a los otros ciegos, bueno, se van todos al tarro, ¿no? Me parece que a eso que ella apuntaba, o sea, me trae al tema que yo intento, digamos. Sí. Porque, digo, uno podría decir, o un marxista podría decir, y tomando conciencia de las reales condiciones de existencia, yo digo, bueno, tal vez yo, digamos, humildemente sé algo de las condiciones materiales que a mí me determinan según el máximo, pero tomando conciencia, digamos, no logré desalienarme. Entonces ahí es donde apunto yo cuando digo, acá hay algo que no me termina de convencer en cuanto a la determinación de la conciencia para la libertad. Ahí ahí le encontré, bueno, fíjense el principio, fíjense esto, el materialismo, ¿no?, que a ustedes se les repite como el ajo, lo ven todo el tiempo en cualquier materia, qué sé yo, cuando tiene que rendir cuentas ante una pregunta precisa, disparada en sus propios términos de análisis, tiene inconvenientes. Eso le pasa a todas las teorías, ¿sí? Pero una manera de vacunarse contra el dogmatismo de cualquier clase, ¿no?, el idealista, el materialista, el que fuera, es poder apropiar los términos básicos y construir contraargumentos desde adentro, ¿sí? El marxismo lo ha hecho, ¿sí? El marxismo lo ha hecho. Marxismo ha trabajado con una idea del marxismo, ¿sí?, que es bastante interesante. Es decir, la obra de Lukács es eso. Sí, está bien, el marxismo del siglo XIX tuvo la función de mostrar la lógica más despiadada del capitalismo. Hoy esa lógica tiene otra forma que la del fordismo, ¿sí? Hay que poder adecuar la perspectiva materialista a este momento de la producción, o el marxismo se quedó en el siglo XIX y no tiene más sentido. ¿Ya? Entonces digo, no quiero decir que sea una especie de tara absoluta el materialismo, le pasa a todos los sistemas, al idealismo también. El idealismo pensó con Hegel un montón de problemas que son más o menos lo que fuimos viendo, y qué sé yo, Dilthey 60 años después, 70, no, 80 años después, empezó a decir, bueno, pero ahora que tenemos una historia empírica que en el momento en que Hegel hablaba no existía, ahora podemos repensar la cuestión. ¿Será como dice Hegel? ¿O será simplemente un problema de la ciencia histórica? Y ahora es un problema más concreto que aquel que tenía Hegel. ¿Está? Digo, no le pasa solo al materialismo. Todos los cuerpos doctrinarios están obligados a reconsiderar los fundamentos de su propia doctrina. ¿Sí? Pero estamos acá en la cuestión de la libertad de la persona concreta, de cómo podemos pensar la libertad en el contexto de un mundo que determina, en Inés y Florencia, estábamos ahí. ¿Qué podemos agregar? Mariela, antes que te vayas, ¿va funcionando el ejercicio de pensar qué es la complejidad? ¿Está? Nos vamos dando cuenta de lo que es pensar en la lógica argumental. ¿Está? Digo, porque si en la próxima van a entregar, espero que eso esté más o menos en Marte, que la consigna se pueda hibridar con esta idea, ¿no? ¿Está? Una pregunta que parece obvia, pero es un trabajo que va a nota, ¿no? Para poner nota. Sí. Ese día, por la constancia del examen, ¿puedo confirmar? Yo firmo lo que tengo que ver. Puedo mirarme de donde estoy y poder trabajar. Bueno, bárbaro, gracias. Chao. Bueno, hemos de así ninguneado a las compañeras Inés y Florencia, que comentamos lo que dice de ella. Digamos, el comentario clásico de un marxista sería: ¿a vos te inquieta la persona? Claro, sí, no, podemos pensar, digamos, impostar las identidades. A lo mejor yo no pienso esto que te voy a decir, pero si fuera un marxista convencido, te diría: flaca, vos venís con la persona y el 80% de la población mundial no puede aspirar a esa categoría ni loco, porque no tiene tiempo ni para peinarse, no comen. Debe venir una persona. ¿Te preocupa que vos no podés hacer qué cosa? Sos una pequeña burguesa insoportable. Digo, está bien, te digo lo que te diría, no te preocupes, no te digo yo. Ahora, eso, de todas maneras, si ella tuviera más sangre fría y no se sintiera afectada como le pasó recién, diría, bueno, de todas maneras, hay personas concretas. Y además de las clases, las personas concretas pueden preocupar por la libertad. Yo soy una persona concreta, formo parte de una clase, e igual me preocupo por mi libertad. Eso podría ser un punto de partida, ¿no? Es decir, que hay un nivel de objeción, un nivel de discusión con la teoría materialista que estamos poniendo en juego, que ahí no procede directamente de un término interno. Toma un problema, que es el problema de la conciencia, el problema de la libertad, de la relación que establezco con la trama del mundo existente, etcétera, etcétera, pero no pienso en términos de clase, pienso de otra manera. ¿Por qué no puedo plantearlo? O las teorías tienen derecho a desentenderse nada menos que de la persona. Bueno, ¿cómo pensamos eso? Yo lo pensé, pero ahora estamos hablando de cosas que... porque mi tesis tenía que ver con esto. A ver. Decía algo así como que la libertad solo se logra si el hombre protagoniza la historia. Uh-huh. El intento es criticar a Hegel desde Marx. Entonces, para mí son incompatibles esto de que Hegel dice, bueno, que el hombre puede lograr la libertad. Para mí no es así. La idea de libertad, ¿no? Que es incompatible con el papel del hombre en el campo. Un poco esto de la determinación, ¿no es cierto? Que el hombre está determinado y como sustituido en una autoconciencia que se va desarrollando. E incluso está determinado por un estado en lo práctico, e incluso solo los grandes hombres, dice él, son los que logran encarnar ese espíritu, e incluso el pueblo elegido, los otros no, como que no lo logran. Entonces siempre está eligiendo como determinada gente y otros no. Entonces, ¿cómo es esa idea de la libertad? Para mí son incompatibles las dos cosas. Pero después, escuchando lo que dice Lilian y las chicas y los demás, desde el marxismo tampoco. Y seguimos pensando en la persona concreta, tampoco puede ser libre. Engañaste otra continuista. Notar otra lista que va creciendo. Pues está buena la preocupación de la esclerosis. No es ni marxista ni Lilian. Es el sujeto concreto. Muy malo, bueno. Bueno, entonces, ¿qué? Digamos, ahora digamos, la sumamos a Virginia a esta preocupación por la libertad. Yo creo que yo me quedé pensando en el individuo concreto de. Florencia y de este, porque es como que puede llegar a encontrar, digamos, cierta similitud en cuanto a la pérdida de este sujeto concreto en Hegel y en Marx, en cuanto a el abandono, dice Hegel, de los intereses particulares en pos de la libertad absoluta, abandonando los intereses egoístas, creo que dicen en algún punto. Y Marx, en definitiva, está hablando de la clase. Entonces, no sé lo que dice. Me perdí. Eso les pasa, ¿no? Voy a tener que medio como confesar, yo hablo solo y ustedes, ¿no? Según uno de nosotros lo tiene atribuido al loco, esto de no saber lo que está diciendo es medio estúpido, la verdad. No, te pasa eso, estás esmerado en el argumento y perdiste de vista la estrategia en general. ¿A dónde estaba yendo? ¿Está? Ahí hay que tratar de reilvanar, ¿no? Por supuesto, y te cuenta, paraste, está bien. Hay que buscar el puente, porque había un puente, seguro. Te perdiste el camino, pero había un puente. Vos. A mí me hablaban de la conciencia individual y demás. Me parece que lo que pasa es que Marx no plantea solamente una conciencia individual, que era un paso más, que es la revolución. O sea, que no cambia solamente con ser como un individuo particular consciente en el estado de clase. Entonces, que nos unamos todos y llegamos a algo más, a la superación de la teoría hegeliana. Entonces, solamente a nivel teórico alcanzar la práctica, lo que me parece a mí, que es un poco de lo que yo pretendo desarrollar, es el avance de una práctica, que es lo que no alcanza el que a un nivel teórico. Y parece que él no tiene, porque para los conceptos hegelianos todo lo real es racional, ¿no? Entonces esa racionalidad tiene ciertas características, por ejemplo, que el hombre, este hombre, gracias a su ejercicio de su espíritu libre, o sea, que se puede manifestar en el arte, en la música, en la expresión, o que se pueda manifestar a través de la filosofía del derecho, porque es propietario de algo. Y en este caso, la teoría hegeliana no está reconociendo a los proletarios, que no tienen el espacio, el tiempo real para poder desarrollar su espíritu, por un lado, ni siquiera tienen propiedad. Al no reconocer, entonces hay una carencia, hay una contradicción en la razón, porque bueno, no todos la tienen. La realidad concreta, los principios de la sociedad que mostrar que eso a nivel teórico no se puede comprobar. Entonces, en ese sentido, Marx lo que está proponiendo es una superación de esa contradicción, llegando a una práctica y una revolución. Se daría la práctica política. Pues ahí lo que estaría contrastando con las otras dos posiciones que presentaron es la idea de que lo que sería la conciencia individual está superada por una noción que es la conciencia de clase, en todo caso. Tiene que estar lo concreto a la práctica política. Y su transferencia a la práctica, claro. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Es decir, una variante sería que esa intervención de, ¿cómo es tu nombre? Ivana. La intervención de Ivana lo que haría es hacernos reparar en que disponemos ya de un concepto que convierte en secundaria la conciencia individual, o que la deja de lado, digamos, que tiene además, digamos, el beneficio de incluir a la práctica. ¿Ah? Inés y Florencia, ¿les parece aceptable este argumento? ¿Les parece que responde el problema o que ignora o qué pasa? A mí sí, ignorando, o sea, soy consciente de este argumento, poniéndolo más simple, pero o sea, yo siento, a ver, quiero que se siga ignorando con cada lo concreto, ¿qué pasa? Si el obrero dice, bueno, está bien, no, yo no quiero hacer la revolución, o no quiero ser parte de este proceso, no se toma en cuenta por ahí las actividades, los casos particulares. Y a lo mejor sería porque todavía no es realmente consciente del Estado, y que de alguna manera, o una de las maneras posibles es poder modificar desde el individualismo y a su vez asociado a un conjunto de personas. A lo mejor eso no sería un estado auténtico de autoconciencia. A mí me parece que Marx, o cualquiera de los dos en sus teorías, cuando escribieron en su momento, pensaron en el hombre en particular, pero de forma muy genérica, y lo sumaron a un conjunto más, al conjunto de la sociedad. Bueno, entonces en el caso de Hegel, pero en el caso de Marx, sino porque allá, porque es que necesitaríamos otra decisión de que no tuvo en cuenta por ahí esa parte, pero en el caso de Marx, sí, o sea, para mí, cuando escribió su teoría, lo hizo pensando en un análisis macro, sí, de la sociedad, y que lo que pensó, o sea, el hombre genérico concreto, o sea, fue un hombre muy, muy general, ¿no? Tal vez en ese hombre general pensó en ese sujeto concreto que está ahí alienado y que en algún momento debería salir. Pero me parece que nunca no sale a sacarle por ahí que no pensó en el sujeto concreto, es válido y a la vez no es válido. Es válido porque no es así, no pensó en el hombre común, pero sí pensó en el hombre común al decir, bueno, gente, esto es así, y de habría una posibilidad de cambiarlo si pasan tal vez cosas. No, me parecería también que si le seguimos a la teoría, ¿no? Que desarrollara un poco más el individualismo, que pasa con el hombre concreto, me parece que sería bastante agotador para la teoría poder atender a cada uno de los supuestos particulares, porque tenemos en cuenta que esta ola por lo menos tendría que tener 20 o más no sé cuánto, somos personalidades distintas, si le sumamos algo con la sociedad, si le sumamos un país y demás, yo se sería agotador y no lo podría contemplar creo que ninguna teoría. Por eso teoría, digo, por eso sería, estamos pidiendo que las alormos, contemple. No tendría generalidad, sería la expresión sintética de lo que quieres decir. Sí, no, sería imposible, me parece que agotador e imposible poder contemplar todas las particularidades. Entonces que podríamos convenir en descalificar el argumento, sobre todo de Inés, que me parece que fue la que insistió con más fuerza en eso. Me acordaba de que en vez que más habíamos armado de la base, la supresión, donde decíamos que más servía al hombre, lo que servía era la energía. Yo me quedé con esa idea así, de, o sea, desatendió, dejó de lado al sujeto. ¿A sujeto en términos de persona individual, concreta? ¿Qué es su problema eso, sí? Al sujeto no le está dando su lugar cuando empiece la historia de la humanidad, mientras tanto no es solamente un ser genérico que solo responde a los patrones que una ideología que le interpela desde la cultura dominante. No sé, el papel de la ideología no me parece un cuento. Y no estamos, estamos dando un nombre de ser genérico, no se ha realizado. Pero tampoco, yo también, no, porque cuando más habla de la estructura económica, de la fuerza productiva, de la relación de producción, en definitiva que es lo que es colectivo. Me parece que bien podría pensarse en un cambio profundo, como lo que se llama, desde otra colectividad, no desde los individuos. Qué problema, ¿no? Digo, por esto, uno podría pensar esta discusión teórica que estamos llevando adelante entre una matriz materialista que, como bien dice Ivana, piensa en términos generales lo social y por lo tanto lo ve, aún como dice Florencia, ¿no?, que tiene una sensibilidad mezclada tanto en el paradigma generalista y cierta preocupación por la libertad individual también. Y entonces menciona una cosa que es interesante, que es también la clase dominante son individuos, personas, gente concreta. Marx diría, en términos teóricos, más vale lo que Nancy argumentó, son en realidad las personas concretas portadores de relaciones de producción. Lo cual está queriendo decir, mirá, si vos tuvieras la guita de Rapanelli, por ejemplo, ¿se acuerdan de Rapanelli que es ministro? Si vos tuvieras la guita de Lukács sí, lo tiene. Si vos tuvieras la guita de Lukács tenía mucha guita. Lukács era hijo de un banquero judío húngaro que era dueño del banco más importante de Hungría, ¿ah? Tipo burgués Engels, es el otro caso, exactamente el mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que te queda si vos formás parte de una clase que teóricamente despreciás, como le pasa a Lukács y como le pasa a Engels? Abandonar la pertenencia de clase. Otra cosa no podés hacer, es decir, sí, yo soy burgués, como dice Engels, pero yo pienso para el proletariado. Me hago socialista, en el caso de Engels, me hago un socialista reformista, fundo la Segunda Internacional y me voy a gastar mi vida discutiendo a favor de la perspectiva del proletariado. ¿Ah? Pero en realidad, ¿qué pasa? Es que él, hay una fatalidad que él no puede evitar, es portador de una relación de producción. Es decir, él es burgués, no tiene más remedio que serlo. Decide abandonar su pertenencia de clase y se alía a otra clase. Lo mismo hizo Lukács desde una perspectiva revolucionaria, no reformista. Hizo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Es decir, cuando la persona opera esa decisión, la persona particular, ¿cuál? Lukács, Engels. Cuando cuando deciden abandonar su pertenencia de clase, ¿quién lo hace eso? ¿Lo hace el modo de producción a nombre de esos dos tipos o lo hacen esos tipos? Una persona concreta. Una persona concreta. Digo, porque cuando uno plantea la lógica de la discusión, ¿no? Y la pone a Inés en un bando, a Iván en el otro, bueno, parecen como paradigmas que se rechazan entre sí. ¿Cómo hago para que la objeción de uno me deje pensar la perspectiva del otro? Tengo que pensar un ejemplo. Y el ejemplo es Engels, o cualquier cualquier revolucionario, que en realidad fueron los muchos, ¿no es cierto?, de pertenencia burguesa, que se hacen revolucionarios justamente abandonando su pertenencia de clase. Ahora, no hay, el modo de producción no determina que Lenin se haga comunista, o que Engels se haga socialdemócrata, o que Lukács se haga de la Tercera Internacional. No. Son ellos particularmente. Personalmente cada uno toma esa decisión. Entonces no es tan sencillo como enarbolar una preferencia teórica. ¿Cuál preferencia? Bueno, si quiero pensar la sociedad, ¿este fui yo? Si quiero pensar la sociedad, necesito aceptar un nivel de generalidad en el cual cierta cosa queda ocluida. Si así fuera, se mantiene la sociedad siempre del mismo modo. Entonces no es mala la objeción o la preocupación de Inés. Hay que tenerla en cuenta. Hay que tenerla en cuenta. Y tengo que saber cómo responder, digamos, a... ¿Qué tengo que contar? ¿Si bailas? No. ¿Qué es esto? Nada. Una sandunga local, ¿lo sabes? No, lo que digo es, ¿nos podemos excusar de no dar cuenta de ese nivel? ¿De cuál? ¿Desde la subjetividad individual? No sé. La tuya va a ser la segunda declaración, si no me equivoco, ¿no? ¿Estás por ahí? Sí, no, yo tengo más o menos borroso cuál es el intríngulis de nuestro horario. ¿Hasta qué nos quedamos? Hasta el mes de 45, digamos, bueno, por el tema de los premios. Está bien, no, determinémoslo para no... Sí. Yo estoy enganchado, entonces se jode, no. Ya que estamos con aclaraciones y yo llegué tarde, ¿el tema del trabajo cuándo se me entrega? ¿No? Todavía, y la semana que viene, no te preocupes, tenés tiempo. La semana que viene. Todavía no dijimos la pauta de hojas. Ahora voy a decir, porque eso creo que es el dato más importante. Son menos de 70 páginas, ¿sí? Pero no más de 4, y ahí está el problema. Pues hay que plantear 4 carillas. No, páginas, no me venga a encontrar. Carillas. Puede ser menos también. Menos puede ser. Si te animás al aforismo, dale. 4. Bueno, ¿cuál es el número? 4. Pero no entremos en esta obsesión numérica ni tratemos de cerrar el tema este que estábamos discutiendo. No cerrarlo porque. Pero sí entender el estatus de esa discusión. ¿De cuál discusión? ¿Qué pasa cuando yo tomo esa mira, ¿no? Y me olvido de la dimensión, o la me desentiendo, o la reinterpreto en otro código, ¿sí? Como decía Nancy, veo no al hombre concreto, a la persona individual, sino la fuerza de trabajo que él vende en el mercado, ¿sí? No veo al hombre. Sí, al hombre en el sentido, el individuo particular, la persona concreta, como le gusta decir Inés, sino que veo al portador de una relación de producción. Bueno, aunque sea ese portador de una relación de producción, toma una decisión. ¿Va? Esto que planteaba la compañía. Entonces, ¿cómo pienso esa cuestión? ¿Cómo la pongo en marcha? En términos de historia del pensamiento, en la escuela de Frankfurt hicieron un gran esfuerzo por sintetizar o por intentar una síntesis entre Marx y Freud. ¿Por qué? Porque bueno, lo que resultaba evidente era que la dimensión de la individualidad no estaba contemplada en el paradigma marxista, ¿sí? Entonces, ¿cómo leen a Freud? los frankfurtianos los leen como, digamos, con doctrina psicoanalítica, no lo piensan desde ese punto de vista, lo piensan de otro modo. ¿Cómo lo piensan? Como que en Freud está la lógica de la constitución de la subjetividad burguesa. ¿Cómo es eso? Y el complejo de Edipo, entonces he leído el complejo de Electra y un montón de elementos que tienen que ver con el malestar en la cultura, con el inconsciente, con el ello, yo, super yo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, los términos del psicoanálisis freudiano, sirven como herramienta para pensar, ¿no?, una dimensión que el materialismo marxista no puso en consideración. Entonces, es como un complemento necesario de esa doctrina materialista que habría que adosarle. Ese es el proyecto teórico de los frankfurtianos. Digo, para mencionar una variante materialista que no se desentiende de esa dimensión. Entonces, me parece que ahí tenemos que tener cuidado. ¿Cuidado con qué? Con que cuando pensamos una teoría o un modelo teórico como el materialismo y lo congelamos nada más que en su fundador, de repente tenemos una idea muy unilateral, ¿no? Cuando uno deja pasar el calendario, dice, uy, mira, acá tengo el caso de los frankfurtianos, ¿no?, un materialismo que se preocupa por esta dimensión. Acá tengo, como en el caso de Lukács, un materialista, además de materialista revolucionario. Los frankfurtianos no eran revolucionarios. Había una gran discusión dentro del grupo, que es muy heterogéneo, pero, digamos, la dominante reformista, ¿eh? Pero Lukács es el ejemplo de un materialista con una fuerte formación idealista, ¿sí?, y que no se les entiende tan rápido de la cuestión del individuo. No la deja de lado con tanta velocidad. Y no es individualista tampoco. ¿En qué piensa? Piensa en la cultura, en cómo es posible una cultura para que el hombre tenga autenticidad, dice en sus primeras obras. Después termina diciendo, para que tenga conciencia de clase. Se repiensa la conciencia de clase como, es decir, la conciencia de clase del proletariado, que debería darse cuenta que tiene que ser revolucionario, como una manera de identificarse verdaderamente con lo que tiene de auténtico él. Fíjense entonces cómo responde la perspectiva que Ivana planteaba. Ivana decía, el que piensa como Inés todavía no se dio cuenta de esto otro, ¿de qué? De la trama objetiva en la que está metido. ¿Está? Lo que dice Lukács es, además debe ser auténtico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El individuo tiene que poder reconocer que a partir de esa decisión construye una vida auténtica, que le sirve una vida que es cotidiana, la vida de todos los días. Tiene que pasar eso. Es decir, que se complica la noción de conciencia de clase. No es solo lo que debería pensar. Fíjense, Lukács hace una distinción que es muy interesante. Lo pongo como ilustración para pensar el problema. ¿Por qué? Porque me encuentro acá que la de Inés y la de Ivana aparecen como dos posiciones teóricas que son lo que Mariela denunció, disyunción exclusiva, o la una o la otra. No, no. Lukács tiene una noción de conciencia de clase en la que hay un desdoblamiento. Hay conciencia posible y conciencia real. ¿Qué es la conciencia posible? La conciencia que debería tener el proletariado si fuera consciente de todos los mecanismos sociales. ¿Qué conciencia debe tener? Simplemente revolucionaria. ¿No? Para sintetizarlo en un solo rasgo, ¿no? Estoy simplificando el planteo. Pero quiere decir, si el proletariado se diera cuenta del papel que cumple en la producción, no tiene más remedio que ser revolucionario. Ahora, ¿por qué piensa en términos no solo de conciencia posible, Lukács? Él piensa además en términos de conciencia real. ¿Por qué? Bueno, porque le tocó vivir nada más ni nada menos que en el apogeo de la Segunda Internacional europea, socialdemócrata. No era revolucionario el proletariado en ese momento. En su gran mayoría estaba afiliado a partidos masivos que tenían un éxito electoral tremendo y que estaban luchando una instalación en sus distintos estados nacionales. Al menos hasta 1914 esa es la realidad. Es decir, la conciencia real es reformista, no revolucionaria. La pregunta, ¿cómo hacer el tránsito de acá hasta acá? La pregunta se podría traducir en aquello que le inquietaba lucasianamente a Florencia. ¿Cómo paso de la conciencia posible, de la conciencia real, donde estoy alienado, a la conciencia posible? Es decir, que no es cualquier cosa lo que hacen los individuos reales concretos. Si nos dejáramos llevar por lo que dice la lógica de la organización estructural de la sociedad, ¿no?, el proletario tendría una sola salida teórica. ¿Cuál? La de la revolución. No podría pensar otra cosa. Sin embargo, en la práctica los individuos no van y se afilian al Partido Comunista. Se afilian al Partido Socialdemócrata. Y todo marcha bastante bien. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? De nuevo la historia y el ejemplo concreto. Hasta 1914, donde esos partidos que dicen representar al proletariado votan los créditos de guerra para armar la Primera Guerra Mundial. Entonces se matan entre sí los proletarios, o sea, se desaparece la idea de conciencia de clase, ¿no? Y aparece ese ente nuevo y perturbador que es la nacionalidad, ¿no? Y entonces los proletarios, los representantes del proletariado en los distintos países no piensan para nada en su conciencia posible, no tienen ningún ribete revolucionario, no dicen, no, yo soy parte de una clase internacional. No, cada uno vota dentro de su nación y van a alimentar los ejércitos nacionales y a matar a su presidente. Con esto quiero decir que cuando discutimos la teoría social desde la perspectiva dialéctica, como hemos hecho el ejercicio acá, si pensamos dialécticamente, pensamos en la noción de totalidad, no nos podemos desentender de un aspecto de la totalidad. Aunque sea la persona concreta y aunque plantee una perturbación, ¿no?, a, digamos, la transparencia de una teoría o a su mayor generalidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la sociedad, entonces la pregunta ética seguiría en pie. Tendría que responder, ¿está bien dejar de lado lo que decía Inés? ¿Está bien ignorar al obrero que quiere ser alienado y conservador? ¿Qué hago con ese tipo? ¿Cómo lo considero? ¿Cómo lo pienso? Bueno, hay toda una serie de respuestas para eso que nos vamos a dar ahora. Pero no es algo de lo que se desentiendan los que piensan el materialismo desde un punto de vista de la totalidad. Gramsci no haría eso, ¿no? Gramsci desdoblaría las formas de pensar la articulación de la clase, pensándola con subgrupos de otras clases, y diría, sí, a lo mejor vos la revolución no te la imaginás, pero por ahora, ¿no te parece que sería bueno acorralar un poco más a la iglesia y ver si tenemos instituciones laicas y armamos un país distinto? Por ejemplo. ¿Y qué está haciendo? Política con qué, con personas concretas que piensan otras cosas, que tienen otra cultura. Mucho, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado. Pensar desde el punto de vista de la totalidad no quiere decir esclavizarme ante ninguna perspectiva. Justamente, como pienso desde el punto de vista de la totalidad, si localizo algún fenómeno, tengo que integrarlo. ¿Cómo me escupo? ¿Cómo me descargo de no considerarlo? En este caso, al individuo. Bueno. Ya vi levantarse a dos y un suspiro casi amonestador. La semana que viene espero un planteo de ustedes de máximo 4 páginas. Eso los va a obligar a concentrarse en el argumento que quieren decir. ¿Sí? Carilla, si tenés razón, también. No, por las dudas, no. Porque hay una página es esto, lo que vos escribiste de acá y de acá. Está bien. Simple doble faz cambia todo. Yo lo que le permito son cuatro carillas. ¿Por qué? Porque eso obliga a que ustedes no se puedan ir en el desarrollo. ¿Ah? Se obliguen a qué? A pensar muchas veces la misma cuestión hasta armar un índice y poder presentar ese problema. El ejercicio que hicimos hoy es plantear esos índices y ver cómo somos capaces de construir la lógica de esa argumentación. ¿Está? ¿Nos seguimos entendiendo solamente los textos de Maxwell o podemos salir a la porque habíamos quedado, porque para una hora para hoy quedábamos solamente con Maxwell? Bueno, el que quiera salir a otro repertorio lo hace, un momentito, con los textos de curso, no con otros, ¿sí? para poner algún límite, y explica cuál es su punto de salida, de modo que yo pueda controlar, digamos, el trabajo que ustedes hacen, ¿sí? De que pueda evaluar que están realmente tratando ese problema, ¿va? Bueno, dejamos acá entonces.